Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con toda la fuerza de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Y ya arrancamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia. Acá a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos esta mañana de 21 de octubre, miércoles 21 de octubre. Ya llegó, está en nuestro estudio Martin McFly. Volver al futuro fue precisamente a esta fecha la que llegó en un momento determinado Martin McFly junto al Doc y al DeLorean y su polola en ese entonces. Vamos a estar hablando de qué ha cambiado también en 25 años. ¿Ha cambiado algo? No solamente en 25 años, desde el 85. Hoy día se llevó a cabo, desafortunadamente, aunque no del todo y no de manera completa, el desalojo a los locatarios del barrio Franklin, particularmente a lo que es conocido como el Mall del Mueble. Hay harta informaciones para el día de hoy. Hoy se va a ver en el Senado. Tiene que presentarse la Comisión de Constitución, si no me equivoco, el caso de Abbott, que es el candidato a la Fiscalía Nacional. Recordemos que todavía no tiene los votos, por lo que se sabe el gobierno, y está negociando ahí fuertemente para evitar un bochorno parecido o igual al que tuvo con el Enrique Rajevich, contralor. Todavía no tenemos contralor o contralora, porque ahora se está viendo postulando ahí, sondeando a la subdirectora del organismo que actualmente está ya en Contraloría. Hay tema de sobra, hay tema para rato, y acá estaremos revisándolo para contextualizarlos y profundizarlo. Vamos a estar hablando de José Vergara también a propósito del reportaje que salió el día de ayer en radiovillafrancia.cl. Eso y muchísimas cosas más aquí. De vuelta al futuro en el matinal de Radio Villa Francia. ¿Cómo estás, Alfonso, que ya nos acompaña acá en el panel? Hola, buenos días, Toño, buenos días, amigas y amigos, compañeras, compañeros, que nos escuchan día a día en el matinal desde las 10 de la mañana, excepto el día viernes, que empieza a las 10 y media. Con toda la información que viene, aquí estamos para acompañarlo y esperando que ustedes también interlocuten con nosotros a través de las redes sociales. Es interesante todo lo que está pasando. Vamos a hablar acerca de varios temas, y lo importante es que un día más estamos junto a ustedes en este programa diario de lunes a viernes. Bueno, el tiempo ha estado bastante extraño, por decirlo menos. Ya empezamos a hablar del clima, eso se llama rellenar peluche. Claro, de todas maneras. Sí, complicada la situación. Anda dando vuelta un video de carabineros botando a un camarógrafo para evitar de que este registrara precisamente el momento en el cual están desalojando el Mall del Mueble. Esto es en el sector del barrio Franklin. Un desalojo que, dicho sea de paso, es ilegal. Así lo ha señalado el abogado ¿cómo se llama? Rodrigo Román, casi se me olvida el nombre de Román. Rodrigo Román, que es abogado de los locatarios del barrio Franklin. Llegaron con una orden del 2014. Y que tiene que ver para otra cosa. ¿Sí? Así llegaron a desalojar a los locales allá, al barrio Franklin. Sí, denunció eso a través de la prensa. De hecho, en un rato más vamos a estar hablando con un dirigente también de el Mall del Mueble para interiorizarnos. De hecho, ayer estuvimos conversando con ellos para saber qué ocurría. Ayer hubo manifestaciones en el sector del barrio Franklin, particularmente a las afueras de los locales, ya previendo lo que iba a ocurrir hoy en la madrugada. Pero nos contaban hace un ratito, de hecho estábamos en eso, por eso nos demoramos unos minutos más en empezar, que no desalojaron todo, o sea, que el desalojo no se concretó. Hubo desalojo, de hecho parte, pero bueno, con lo que pasó con la prensa, con este problema del papel y cuál era precisamente el tema de la orden, el desalojo no se había concretado. Interesante eso, porque siguen ahí los locatarios en ese sector resistiendo. Recordemos que esto es para hacer un Walmart, un nuevo líder. No tenemos ninguno. Yo me pregunto, ¿y dónde está Juan Pablo Suet, defensor de las pymes, o solamente con los grandes empresarios defiende a las pymes? ¿Se acuerdan? Ese empresario que andaba con los camioneros y se vino viajando con ellos y todo ese cuento. Llamativo. ¿Dónde están las pymes acá? ¿Ah? Que quitan empleo. ¿Dónde están las movilizaciones de los empresarios que defienden tanto a las pymes? Y ahí están, po. Walmart Chile. Interesante el asunto, porque en verdad durante la noche hubo velatón, la gente se quedó, los locatarios, ahí esperando lo que sabían que iba a suceder para evitar este desalojo. Ahora también es interesante ver de que cada vez que hay problemas, como dice el gobierno, es un problema entre privados, manda a las fuerzas especiales, las cuales son parte del gobierno, están bajo la dirección del Ministerio del Interior, y para siempre, lo que hemos visto durante estos 25 años, es para proteger a los empresarios, para estar del lado de los empresarios y no junto al pueblo, a la gente que justamente son los que votan por el gobierno, son los que ponen con su trabajo los impuestos. Entonces, también es interesante ver que esta situación se sigue repitiendo momento a momento. Claro, uno puede decir, en base a un desalojo tiene que ir carabinero, pero es necesario que vayan con fuerzas especiales y haya tanta prepotencia y tanta violencia, no solo contra los locatarios, como en esta vez ocurrió, sino que también contra la prensa. ¿Qué es lo que querían? Que no se grabara, que no se supiera lo que estaba verdaderamente sucediendo dentro del mall. Estaba viendo antes de venirme, precisamente CNN Chile, estaba la periodista relatando un poco lo que fue. Fue muy descriptiva. Dijo, carabinero atacó a la prensa para que no registrara. De hecho, hace hincapié respecto al video. Lo pueden ver, está subido en radiofrancia.cl el video de la agresión de carabinero. Cuando vota, le corre la silla a un camarógrafo de estas cámaras grandes, de cámaras de canales de televisión. Mauricio Martínez es el nombre del camarógrafo de Chilevisión, precisamente, que es el que está votado, o sea, el que termina votando carabinero, mientras otra carabinera que estaba al lado se ríe, así como lo encontraban como gracioso, y cae de la silla donde estaba registrando, en una especie como de mesa, una cosa bien, bien jodida. Y nada, pues, pero eso no fue la única agresión. Esa afortunadamente fue registrada por el celular de otro periodista, Fabián Sánchez, particularmente. Y que nada, pues, uno mira así, este tipo de cosas ocurren habitualmente. Este ocurrió, digámoslo, con mucha prensa presente, tanto que el carabinero así como, como piolamente, como que empieza a mover la mano para botarle la silla. Toca que justo había otro periodista, pero con un celular, que logra registrar la escena y ve cómo se desploma. Ojo, esas cámaras son pesadísimas. Sí. Esto pudo haber terminado muy mal. Pero esto es habitual. Para nosotros que cubrimos y nos toca reportear tipo de desalojo y un montón de otras cosas más, claro, pues, es todo un tema. Saludo ya a Indomitus. Dice, el desalojo del mall de muebles se produce para que Walmart invada la zona. Esto se llama gentrificación. Lo hemos conversado en otro. Y Walmart y Starbucks, por ejemplo, son una de las empresas que más generan este fenómeno en distintas partes del mundo. De hecho, son los líderes, básicamente, en términos de empresas transnacionales que generan el tema de gentrificación. Eso quiere decir que van ocupando distintos barrios y se van poniendo ahí bastante, ¿cómo se llama? Invadiendo el tema de los espacios, el barrio, invadiendo el tema de los locales pequeños, donde hay un contacto directo también. Ojo con respecto a eso. Así que hoy día el tema es nuevamente líder, nuevamente Walmart. Pero ahí tienen todo el apoyo de la autoridad, increíble. Claro. El apoyo no solo de la autoridad en cuanto a lo político, sino que también a la intervención de la fuerza pública para evitar o tratar lograr lo que ellos están realizando, que es el desalojo. Ahora hay una cosa importante que es una cosa muy personal que me ha tocado ver, la cantidad de edificios que se están construyendo en ese sector aledaño a las estaciones, tanto futura Santa Rosa y futuro Franklin, la cual va a tener una doble estación en ese lugar donde se van a cruzar dos líneas. Entonces están entrando a expandir una gran cantidad de edificios. Es probable lo que pensarán hacer, ya que piensan levantar ahí un tremendo supermercado, porque el terreno es muy grande, y seguramente van a seguir expropiando o comprando los terrenos de todo ese sector, que es el sector Bío-Bío, para levantar edificios y ya ahí hacer un verdadero microcentro dentro entre las comunas de San Joaquín, San Miguel y Santiago. Es probable que hacia allá va el camino de esto. Sería bastante complicado porque no solo la cantidad de gente que trabaja allí, que es mucha, además es un centro de encuentro de muchísima gente de todo Santiago que llegan a comprar ahí al sector del Bío-Bío. Pero lo que es ahora y tangible es que sí, ya comenzaron y se empieza por la erradicación del mall del mueble, que como ya dije es bastante grande, y de allí, bueno, esperamos de que qué es lo que va a pasar en las próximas horas con respecto a la parte legal, según lo que tú decías, Toño, de la intervención del abogado que está diciendo de que esta orden es de 2014. ¿Cuál es la razón de esta orden? ¿En qué se basan qué es lo que dice esa orden? ¿Por qué es el desalojo? Entonces es extraño que después de un año lo pongan en vigencia. Sí, nos hacemos referencia al abogado Rodrigo Román, quien está siendo el abogado de los locatarios. Ayer hablamos con Lupe, que es parte, dirigente y vocera también de locatarios del Mall del Mueble. Y claro, llama la atención cómo ha sido el proceso de todo esto y también la violencia que se ha ocupado. Violencia que está justificado, ojo, aquí el ordenamiento en términos estrictos es de parte de una empresa privada que puede disponer de contingente policial para decir desaloje porque esto es nuestro. Esto a propósito también de este tema de cambiar la constitución sin cambiar el tema de la propiedad privada, cosa que le ha asegurado en varias partes, no solamente a los empresarios, sino a mucha gente, asumiendo que mucha gente no entiende de qué se trata aquello. Y es súper importante el tema que tiene que ver con la normativa de lo que, por ejemplo, la propiedad privada, un tema pero fundamental y esencial en una constitución que no es un tema azaroso, a eso me refiero. Pero por lo mismo, es un tema que enrabia. Estoy viendo aquí, por ejemplo, un mapa que nos envía Indomitus y hay un... Debo ver un par de cuadras en términos de lo que ya hay dos líderes con pocas cuadras de distancia de donde está el molde mueble donde se va a poner otro líder. Serían tres en esa misma calle. Bueno, no sé si han pasado por Pajarito. Pajarito, que en el caso de Maipú, que tú te vas y te encontrás con varios. Bueno, antes está el Full Market, gente, no sé acordar de eso, pero... ahí, en Pajarito, solamente en Pajarito, hay como cuatro. Pajarito me refiero a lo que es el trayecto en esa parte corta de Estación Central y el resto en Maipú. Porque tiene los que están acá en esta zona de Maipú. En el 15 ya tenía otro líder. En el 10 está un Santa Isabel. Sí, no, pero me refiero al tema del líder. Y de ahí seguís para allá, porque claro. Llegáis hasta Camino Melipía, y ahí te encontré con varios, sin contar los que están dentro de la misma comuna. Una cantidad impresionante, y eso tiene que ver con un fenómeno, insisto, que se llama gentrificación, lo hemos conversado acá en un par de veces, que tiene que ver con esta cosa de ir armando, de ir invadiendo de una u otra manera. Generarse un monopolio, en definitiva. Ya no tiene el barrio, o sea el negocio de barrio, sino que depende incluso para ir a comprar el pan de nosotros. Entonces hacen estos líderes más chiquititos y todo ese cuento. Claro, Líder Express, por ejemplo, que hay varios, y hay muchos, y los cuales justamente son como esos negocios de barrio, pero un poquito más grandes, tipo supermercado. Y que con esa situación hacen de que se vaya produciendo esta masificación de supermercados. Y por otra parte está estas construcciones de grandes torres de departamentos, las cuales van instalando alrededor de estos líderes o de estos supermercados. Entonces, con eso, si no hay esas torres, instalan el supermercado y luego empiezan a comprar los sitios aledaños para empezar a levantar estos edificios para tener una clientela fija dentro de sus supermercados. Eso es lo que vamos viendo en cuanto a la... a lo que está sucediendo en este momento con el mall. Y ya llegó Inés, que venía ahí del desalojo del mall a esta altura, ¿no? No, hola, ¿cómo están todos? Un saludo a todos los que escuchan este programa, sí, en la mañana, en la repetición de la tarde y también en la madrugada. Bueno, también estaba viendo un poco el tema del desalojo y claro, como decías tú, Alfonso, el tema del casco antiguo de Santiago, el aprovechamiento de estas grandes consorcios, estas grandes empresas internacionales, inmobiliarias también, en que van destruyendo todo a su paso. Se supone que hay barrios que son protegidos por un tema de antigüedad y todo, pero en realidad no sirve para nada. Ese concepto de antigüedad, de ser bonito, de ser un patrimonio cultural, porque igual se pasan a llevar, o sea, yo he visto en cuadras, Santiago Centro sobre todo, empiezan a comprar por casita. Sí. Y se empiezan, y al final dejan a los últimos vecinos que no han querido vender, los empiezan a encerrar. Y claro, casi siempre hay un supermercado, unas dos cuadras más, y después empiezan estas construcciones hacia arriba, gigantescas, donde se pierde la comunidad en sí. Claro. Uno puede ver de que hay barrios, como bien dices tú, que eran como barrios que se van a mantener, se supone, en el tiempo, porque eran barrios antiguos, donde la gente todavía compartía, iba a la plaza y todo lo demás. Pero en medio de todo este paisaje tan lindo, le meten una torre de 25 pisos. Claro. ¿Qué pasa de que la gente que vive en la misma manzana pierde toda su privacidad? Porque desde esa torre hay como 10.000 ojos que están mirando tu patio, están mirando tu casa, que cuando fuman o botan alguna basura hacia abajo, cae en tu patio, lo cual le han llamado las casas cenicero, que la gente sale a fumar ahora a los balcones y tira las colillas a las casas. Entonces, ¿qué pasa de que al final se van perdiendo también estos barrios? Y hay gente que queda con su casa allí y que no hayan qué hacer porque no la pueden vender. Nadie quiere comprar una casa en esas condiciones. Y ellos le hace imposible vivir ahí porque además está la bulla. La bulla sobre todo el fin de semana. Que hagan fiesta en 4 departamentos, que es lo mínimo, en una torre de ¿cuánto? De 100, de 200 departamentos. La bulla le llega, entonces su vida se va deteriorando cada vez más. Claro. No sé, yo por lo menos lo veo en el lado de Santiago Centro, como te decía, hacia el lado de Atacama, claro. Copiapó, barrio histórico de esto del Santiago antiguo. ¿Por qué nos asombramos? Si un poquito más hacia el acá otro lado mismo, desalojaron, ¿te acuerdas? El sector del barrio Mata, cuando estaban... de un lugar que estaba abandonado y que fue empezado a ocupar por organizaciones y también vecinos del lugar, y lo desalojaron nomás. Claro, pero poniendo... ¿Hay Ñuble con Chiloé? Ñuble con Chiloé, claro, era el lugar. Cierto. Ahí estaba el Liceo 4 antiguamente, no, perdón, el 6. Claro, y tenemos también el tema de aparte del mall del mueble, está el Paseo de las Carteras, Avenida Mata, que ahora está siendo casi toda expropiada también. Muchas de esas casas están, se han quemado. Qué raro, claro. Que venga un incendio, se queman 3-4 casas, después dos quedan ahí, las compran y empezamos a ver un tremendo edificio de 20 pisos que están instalando en el lugar. Claro. Entonces eso se está viendo muy comúnmente y muy seguido dentro de los barrios, que eran barrios antiguos donde la gente compartía, era una vida como más familiar dentro de todo ese sector. Todo eso se está perdiendo. Ahora son grandes edificios donde cada uno vive dentro de su apartamento sin pensar ni preocuparse del de al lado, sin saber quién vive, con quién están compartiendo ese edificio, nada. Por otro lado está el problema problema vehicular, de que no son calles tan anchas y que con un edificio así donde aparecen, qué sé yo, alrededor de 50 o 100 vehículos más, provocan toda una congestión vehicular en el sector. Claro. Entonces todo eso afecta y bueno, estamos viendo de que esto está avanzando día a día. El tema también pasa por cómo las leyes chilenas amparan todo esto que siga pasando dentro de las mismas alcaldías, las gobernaciones, intendencia. El hecho de que parece que es común y es buen visto que esta inmobiliaria, estas transnacionales también lleguen y ocupen espacios urbanos que estaban dedicados a la población en general, a vivienda, a uso de vivienda, y le cambian tan rápido el uso de suelo, para que pase a ser comercial, por ejemplo, en el tema de supermercado. Pero cuando un comité ha llegado necesita algún espacio, son años y años de peleas con el tema del uso de suelo. Y habiendo en este momento muchos sectores dentro de Santiago, de la comuna de Santiago, que están en sitio de Eriazo, que están ahí esperando el momento para poder levantar torres, pero no hay, hay muchos lugares en Santiago también que son del Estado y que ahí los tienen y no son capaces de, demoler o sitios que están abiertos y levantar viviendas sociales. Claro. Pasa también el hecho de que, por ejemplo, no vemos, no es solamente en Santiago Centro, también se ve acá, por ejemplo, General Velázquez, Estación Central. Sí. El otro día estaba en edificio Altura, digamos. Altura antiguamente eran 4 pisos, ¿te acuerdas? Sí. En el año 70. Eso era Altura. cuatro o cinco pisos. Claro, sí. Más allá. Y ahora tú miras y lo único que ves son moles y moles de cemento. ¿Mm? En barrios que eran urbanos. Hacia atrás de General Velázquez, ¿mm? Ecuador. ¿Mm? General Velázquez, por ejemplo, las rejas Ecuador. ¿Mm? Es una cuestión, pero terrible. ¿Sabía de que donde se ponen los circos ahí en también el se vendió? América, eso ya está vendido. Claro. Este es el último circo que se instala ahí. Ya en la parte de atrás ya hay estas grúas plumas instaladas. Bueno, ahí hay ahora edificios de departamentos, estos bellos condominios gigantes, mm-hmm, todas estas moles de cemento. Y yo también, la otra vez cuando salía esta noticia, también recordar esos cuatro puntos. Mm-hmm. Bueno, en uno se instaló la municipalidad, que es el edificio consistorial. Al frente tiene una inmobiliaria construyendo años que lleva construyendo edificios de departamentos que aún no ha resultado. Ahí vamos a ver qué pasa. No, ya hay varios. Después, contenidos. Al frente se fue el Walmart nuevamente, uh-huh, líder. Y ahora este otro sitio que también fue licitado y se fue a concesión. Pero antiguamente tengo recuerdos de niña que lo que ahí eran fondas, ¿te acordáis? Claro. Las fondas que eran digamos, esos cuatro espacios eran ocupados. Había como un parque, un Fantasilandia para pobres en un sector circo, y los otros dos eran esencialmente fondas o como pequeñas chinganitas, donde la gente acá, yo me recuerdo, tengo claramente que íbamos ahí a pasear para las fiestas patrias, típico de salida de familia, po. Y de un día para otro se empezó a perder, y ahora ya no. O sea, te quitan todo al final. Y con la excusa de que estamos creciendo, de que somos un gran país y que necesitamos avanzar, pero ¿para quién? Ahora. Y perdís tradiciones. O sea, eso que tanto te pasan en el colegio, que ¿por qué se han perdido las tradiciones chilenas? Los oficios antiguos, ¿por qué? ¿Cachai? ¿Tú me escuchas cuando yo hablo así de repente? Sí. ¿Cachai? Entonces, se perdió todo eso. Claro. Pero tiene que ver más allá del tema de las tradiciones, tiene que ver con, o sea, porque si nos vamos a con ese argumento, dejemos el rodeo y otras cosas. Pero tiene que ver más que con el tema de las tradiciones, sino que aquí el que pone la plata manda. Sí. Ese es el tema que anda en discusión. A nadie le molesta el tema del molde del mueble, pero vino Walmart, Chile. Pues está por distintas secciones para identificar bien que esto es parte de una transnacional gigantesca, y dice, quiero eso. Mira, ¿sabes qué? Queremos este local o queremos estar al lado. Y empiezan a presionar por aquello. Insisto, ¿alguien tiene un registro de cuántos supermercados líder Walmart hay en el país? Sin contar cómo tratan a sus trabajadores, cuestión que hemos consignado acá un montón de veces, cómo generan estos monopolios. Ellos saben cuándo, de una u otra manera, suben o no los precios. Una mirada ideológica, recordemos que no venden productos de ciertos países porque ellos tienen una visión del capitalismo súper clara y definida. Y por otra parte, tiene que ver esta relación en términos de cadenas de producción que generan. El tema de los pequeños agricultores, que ellos generan realmente un monopolio tremendo. Una empresa que se caracteriza a nivel global por su maltrato a trabajadores, por su, posición respecto al tema de los sindicatos, que es completamente contra todo tipo de sindicatos, todo tipo de sindicatos. A eso nos referimos, pero acá en el tema puntual que tiene que ver con lo que pasa con el tema del mueble, más allá de lo pintoresco y de lo folclórico y de lo tradicional y todo lo demás que se pueda decir, es la vulneración respecto al tema de quién tiene el poder. Aquí, insisto, si te dicen que esto, yo quiero esto y te desaloja, tenía carabinero a disposición, si más encima están ocupando la plata de todos. Y acá la autoridad, sí, que vamos a mediar y vamos a... ¿Mediar qué? Si locos, tienen invadido en todo el mundo. Todas partes tienen eso. Y no se ha salvado ni una casita, no se ha salvado ni un edificio histórico, no se ha salvado nada. ¿Hasta cuándo llega? Porque tú dices, es que es necesario un mall en el sector. Loco, tení ya en el sector, y de hecho me parece estupendo que hayan mandado ese mapa, tení dos en esa zona ya. Dos. Y estoy hablando en esa zona, en la misma calle, en un par de cuadras. Este sería el tercero. A ver, explíquenme, ¿cuál es, en definitiva, la lógica? ¿Y dónde viene el tema antimonopólico y todo ese cuento, esas vainas que nos dicen? Porque acá están atacando no solamente a gente que vive ahí y que le interesa ponerlo, están atacando competencia directa. Porque, digamos, líder vende de todo. Sí. O sea, todos los negocios chicos mueren cuando se instala un supermercado de estos grandes. Claro, van matando el barrio de a poco. Como dice el Toño, ya hay. Ya existe a pocas cuadras. Sí, es cierto. Va a ser la muerte del barrio al final, po. Y aparte de eso, la gente sin trabajo, esa conlleva un sinfín de problemas más hacia nosotros siempre, po. Hacia los más débiles en este caso. Y que la autoridad se preste a decir como estamos mediando, pero con palos, con carros lanza agua, con carros lanza gases, esa es la mediación que están poniendo hoy en día, protegiendo nuevamente a quién. La gente del Mall del Mueble no se viene manifestando solamente hoy día o ayer. Esto viene hace meses atrás ocurriendo, en que están poniendo así como, oye, esto va a pasar, esto nos va a pasar. Han llegado a decir que ellos son capaces de hasta comprar el terreno, pero ellos se quieren quedar ahí porque es su tradición, llevan más de 30 años en el sector. Y es su tradición. Y no están solamente viendo así como, oye, nosotros nos queremos quedar porque nos queremos quedar. Vamos a dejar gente sin trabajo si nos desalojan en este minuto. Hay gente que carga muebles, gente que hace flete. O sea, es una cadena humana de trabajo que en realidad no son 200 trabajadores. Son mucho más. Cierto. Pero ya, pongámonos en el caso para aquellos que están escuchando y piensan de que, si Walmart compró el terreno, es de él, que haga lo que quiera. Porque eso es lo de la libertad del privada que hay y todo el asunto, ya, digamos. Pero ahí tiene una responsabilidad el gobierno y la municipalidad directamente de reubicar a esta gente dentro del sector. Es lo mínimo que tiene que hacer. Ubicar un terreno, hay terreno. Si es cosa de ver nomás, pues si hay terreno en el sector donde lo reubiquen, lo instalen y puedan ellos seguir trabajando y puedan seguir teniendo una fuente laboral en el sector. Porque no es la cosa de que lo manden a, fuera de Santiago, no. Sino que la idea es que ellos puedan tener allí un espacio donde ellos puedan seguir trabajando, puedan seguir laborando como corresponde. Y esa tendría que ser la solución inmediata. Ya lo escuchaba hace unos días atrás a uno de los dirigentes que decía, nosotros lo que queremos es seguir trabajando en el sector. Y obviamente, porque allí es donde ellos tienen su clientela, es ahí donde ellos están hace más de 30 años trabajando. No es llegar y erradicarlo y arréglensela como puedan y donde quieran. No puede ser así. O sea, en lo mínimo es de que le solucionen el problema. Que busquen una solución en una mesa de negociación, pero en una mesa donde todos sean escuchados y no solo escuchados, sino que se acepten las posiciones de uno y otro para poder encontrar una solución digna para todos, no solamente para los dueños de líder. Claro. Entonces, ahí va el cuento. Claro, y el tema es que también si se ofrece este nuevo sitio, este nuevo lugar, tiene que tener las condiciones, porque si están siendo desalojados hoy día, no pueden esperar 3-4 meses para que se construya un nuevo galpón, por ejemplo. Tuvieron alrededor de un año en la municipalidad para haber hecho aquello. En este momento perfectamente podrían haber tenido un galpón en mejores condiciones, con todo lo que necesitan ellos para poder trabajar sin ningún problema. Podrían haberlo hecho si hubiese habido una voluntad política, pero no la hay. No hay ningún deseo de colaborar con la gente, sino que siempre estar al servicio de los grandes empresarios. Claro, el tema es que tuvieron tiempo de solucionarlo, no quisieron, no dejaron que pasara nomás y que la gente se la arregle como pueda. Ese es el tema. Y no mandamos a Fuerza Pública, mandamos a Carabineros, que ellos intervengan en favor de la empresa, según ellos en favor de la misma ley. Pero, ¿qué pasa con la gente? O sea, hemos visto videos en gente que ha sido agredida, pero brutalmente. Sí. La prensa fue agredida. Claro. Pero el asunto está en eso, en que esta solución tiene que ser inmediata. No inmediata, no a un año, a 4 meses más, o en un tiempo más vamos a ver cómo lo solucionamos. No, eso no sirve. Porque aquí siempre ha pasado que cuando chutean las cosas para adelante, pueden pasar hasta 10 años antes que se encuentre una solución, siempre y cuando la gente siga pataleando. Porque si no, ya se olvidaron. Ah, qué bueno, ya olvidémonos. Y pasan a mesas de negociación, que nos vamos a sentar las partes a conversar, cuando al final... Sabemos que las mesas de negociación solo sirven para dilatar nomás y para estirar el problema. O para que al final salgan vencedores los que siempre ganan. Claro. Que son los grandes empresarios. Y la gente queda siempre a un último lugar. Entonces, esa es la triste realidad que estamos viviendo y que de una u otra forma hay que cambiar. Claro. Preocupante el tema por el hecho de que van desapareciendo todos los barrios antiguos de nuestro... Y no solamente en Santiago, sino que también vemos lucha en otros sectores. No sé, me recuerdo, Osorno tuvo por el tema del mercado. Y le hicieron un mercado y todo, pero me recuerdo que en este verano la gente alegaba, por ejemplo, que no podía ir, típico cantante que iba y todo, no podían entrar. Y así han ido pasando diferentes problemáticas dentro de diferentes puntos del territorio. Concepción, Valdivia. En Concepción quemaron el mercado central, que era histórico. Resistió el terremoto del 60. Tuvo algunos problemas, pero fueron solucionados bastante rápido. Tuvo bastante problema, pero estaba ahí. Al final se quemó. Claro. ¿Por qué? Porque ahí piensan hacer, alguna inmobiliaria, mall, claro. Un mall, un centro comercial, no sé. Pero se acabó. Y eso está pasando, claro, como bien dices tú, no solo en Santiago, porque no podemos ser tan centralistas. Está pasando en otros sectores. Ahora, mucha gente dice, pero bueno, hay que construir edificios, hay que construir casas. Porque hay mucha población. Bueno, entonces, potenciemos la provincia, que la gente emigre a la provincia, en vez de emigrar a Santiago. Y eso sería una solución. Que potenciar en tal forma las provincias que pudiera la gente irse a vivir allá en un clima mejor, más tranquilo y con una posibilidad laboral que les permita vivir dignamente. También hay un esa tema, podría ser una posibilidad. Claro, pero hay un tema también en eso, en el hecho de que estamos construyendo más viviendas, estamos entregándole terreno inmobiliaria por el hecho de que hay más habitantes, necesitan donde vivir. Pero, ¿a quién va dirigida esa vivienda, po? Claro, a un cierto sector. A ti no. A mí no. Vamos, claro. Claro, a mí tampoco. Claro. Insisto, no es la primera vez que hablamos de gentrificación. Voy a leer algunos comentarios que están acá a través del hashtag matinalRBF. Por ejemplo, Pichi Huencho nos decía adelante ayer mismo, me fijaba, por ejemplo, que en General Velázquez, a una cuadra al sur a la Alameda, hay como 5 edificios gigantes en la misma manzana. Por ejemplo, Nelson Suazo dice el problema es que les molesta que el mall sea de pequeños empresarios. Parece que faltan líderes en Santiago, están diciendo por acá. Leo algunas cosas, bueno, también habla Marcia Román de lo que pasa en Temuco con los empaques. Está interesante ese tema. Yo conversaba con gente, no entendía muy bien, me lo estaba explicando en términos del empaque en Temuco. También trabajó de empaque harto tiempo cuando era niño. Entonces, es un tema, porque hoy día le exigen cosas a los empaques y un montón de otros temas. Siempre le han exigido. No, antes no era tan así. Por ejemplo, ahora están exigiendo universitario. Antes no, uno dejaba el colegio y se iba a trabajar de empaque. Así que era como la mayoría. Ese tipo de exigencias. Y por ejemplo, pero no, porque los empaques tenían su propia... lo digo porque me tocó ser jefe de empaque. Entonces, teníamos distribución, la relación era circunstancial con el... Con el supermercado y todo el tema, pero tenían su propia dinámica y su propio tipo de organización como empaque. La distribución, no, acá pertenecís básicamente al supermercado y te pone un montón de exigencias, reglas y todo lo demás, pero sin contrato. Y tienes que hasta pagarle al supermercado para estar ahí, ¿pues? Por ejemplo, hay algunos que están pidiendo una especie como de cuota. Claro. Entonces, es bien llamativo. Constanza Morales dice, el barrio es como un ecosistema. Cualquier elemento externo que se añada, desconsiderando el impacto, puede dañar o destruirla, ¿cierto? Pues eso tiene que ver con este contexto de lo que estamos conversando y el concepto que hemos acuñado, que venimos conversando, no ahora, sino hace bastante rato, que se llama gentrificación. La idea será acabar con una forma de vida humana social del pequeño, Walmart igual a USA, igual a capitalismo salvaje, igual gobierno de Chile, dice Indomitus. Maicha Rodríguez dice, una nueva estrategia, la clave reside en los mercados de barrio. Y ahí nos envía un link, voy a echarle una mirada a eso mientras leo lo que dice nuevamente Pichinguencho. Dice, en Talca, ¿por qué siempre aparece Talca al final? Han quemado varias veces el mercado central diseñado por Eiffel y se pretende construir un mall, pero resisten los locatarios. Es verdad, hemos visto varias veces el tema de... Y siempre con dudas y con un montón de... Muy extraño los incendios. Ah, nos envía un link bien interesante que se llama... Es como... Knowledge at the Wharton, una cosa así. Pero el título de la nota, básicamente, es El Imperio Walmart, una fórmula sencilla y un crecimiento imparable. Casi una revisión interesante de eso que estamos hablando, precisamente. Vamos a echar una mirada, está muy, muy interesante ese tema. A la Maicha, o Marce. Le mandamos saludos, de hecho, tenemos que vernos esta semana. Y, bueno, digámoslo, el viral de la mañana viene siendo el amable carabinero que le corrió la silla al camarógrafo de Chilevisión. Tremendo, tremendo el tema. El camarógrafo se llama Mauricio Martínez, de Chilevisión. Le corrió esas cámaras son súper pesadas, Y lo llamativo, y que mucha gente también hace reparación a aquello, tiene que ver con la otra carabinera que está al lado. Que encontró muy simpático. Sí, está remuerta la risa, sí. No, pero igual la... Tema ese, po. Ahora, esto ocurre siempre. Ahora, toca que son canales grandes igual, po. Claro, como que no se midieron, como que entraron en colapso, Carabinero, como uno estaba viendo. Y de hecho salieron a culpar a la prensa por no haber concretado el desalojo. Ah, la prensa. Sí, sí, salió Carabinero a culpar a la prensa. Ah, por lo menos un oficial que estaba ahí. Por haber estado presente. Exactamente, así, tal cual. No pudimos hacer la pega. No pudimos hacer la pega. Claro. No. No estaban grabando, justo. Uh-huh. Había demasiado. Uh-huh. No eran solamente gráficos independientes ni periodistas independientes. Estaba la prensa nacional, no pudimos trabajar. A eso no se les puede pegar. Pero lamentablemente, bueno, hay un video, un registro donde votan a este camarógrafo. Recordamos Mauricio Martínez de Chilevisión, quien es votado por este carabinero. De hecho, varias periodistas y también incluso, me parece que ahí está el Colegio Periodista organizando pedir alguna medida, por lo menos, contra este carabinero. Porque está de partida, más allá de lo que puede ser molesto o jocoso para alguna otra persona, acá se está lesionando el derecho a informar. la bueno, libertad tengo una de vaquero en este país, pero el derecho a informar y básicamente la libertad de prensa y libertad de expresión y muchas cosas más. ¿Puede haber caído muy mal ese camarógrafo con esa cámara? Afortunadamente tienen cierta pericia ellos y logra así como lograrse estabilizar. Logra estabilizarse, digo, este camarógrafo, pero pudo haber sido muy, muy terrible. Porque le corre la silla para botarlo. Y de hecho lo hace con casi como la maldad de un cabro chico. Sí. Viejo el carabinero que sale en la imagen. Porque termina como mirándolo así como, uy, perdón, no me di cuenta. Me afirmé. Y es precisamente el video viral de la mañana. Así como un audio que vamos a escuchar después en un rato más. El audio de lo que fue las elecciones de la... Los que están siendo, mejor dicho, las elecciones de la PUC. Ay, no, de la Pontihuica Universidad Católica de Chile. Es que te morí. Sí. Ayer, cómo la gozaban unos amigos que son de la Chile y que tienen ese... La Chile, me refiero a la Universidad de Chile, tienen esa cosa, así como esa pugna tácita entre uno. Y dice, pero es que son tan giles allá. El nivel... Bueno, el tema es que esto va a seguir. No pudimos contactarlo, teníamos una llamada ahí pendiente con la gente de el Molde Centro, pero se habían gastado todo el dinero en la línea erótica, parece, en la noche, así que ahí estábamos complicados con aquello. Así que vamos a seguir adelante con más temas. ¿Les parece que nos vamos con las elecciones de la Pontihuica? Sí, como para relajar un poco la tensión, claro. Porque me dieron ganas de salir a buscar camarógrafos. no sé si les pasa a ustedes ese tipo de cosas en la mañana. O sea, yo desperté en la mañana así con una noticia, así como que... ¡Oh! De hecho, me vine corriendo para acá porque estaba terminando otras cosas en la casa para registrar, hablando con gente. Agradezco también a mi socia allá que llevó el desayuno y estábamos... Uno se levantó con rabia hoy día. Al ver la escena. Así va, ha sido. En mi caso no, porque sucede, me levanté, estuve mirando algo de noticias y tuve que salir. ¿Te subiste al DeLorean no, y viniste para acá? Venirme corriendo para acá, po. El po. Sí, pues tengo que salir antes de las 9. Sales, toma el helicóptero, está en 2 minutos. Sí, el Farcas del barrio. Sí. Pero bueno, el tema es que el día de ayer aparece un video... Ahí que lo estamos comentando con Mono. Y que se llamó Vale Te Cagay. Que probablemente ustedes habrán escuchado. ¿Escucharon el video? Sí, escuché, o sea, el audio. El audio, sí, mejor escuché, dicho. Sí. Es atroz. Atroz, Gaya. Atroz. ¿Lo escuchaste no, tú? No, no lo he escuchado. Ya, lo vais a escuchar esa... Es muy chistoso, jocoso. Sí, pero también te muestra la realidad de cómo piensan este grupo, no este pequeño grupo. Cómo ven la vida. Cómo ven. A mí una cosa que me encanta, tengo que decirlo, y que a mí ya sí me dejó casi, ¿cómo decirlo? Hay varias cosas que me dan risa de este audio, pero me encanta cuando dice y quiere latir esta mentalidad, o sea, que cada uno tenga un rector. ¡Qué atroz! Los, o sea, va a haber un rector estudiante, va a haber un rector de los trabajadores, va a haber un rector, imagínate. Para ella, latir esta mentalidad era eso. ¡Buen ternura! Así como, ¡ay, venga para acá para abrazarla! Una cosa impresionante. Chiquitita. Déjame ver el tema del audio para que podamos registrarlo bien. Sí. La 1A, la elegimos. Y ya. Primero está Crecer y Now, que son de izquierda. Empecemos de nuevo. Mira, vale. Ya. No sé si caché, pero debería ir, filo. Hay 4 listas. Está la de Crecer, Now, Solidaridad y la 1A, que es la MG, el MG, en verdad. Y ya, primero está Crecer y Now, que son de izquierda. Crecer son unos comunistas de mierda, tú te cagas y lo que son, onda, en verdad me asustó. Con el Now, cuando estuvieron como 6 años, quedó la cagada, todo se llenó de paro. Así que no vayas a votar por ni uno de esos dos, porque en verdad yo te mato. Quedaría, nos meteríamos en todas las marchas, todos los paros, no sería una paja. Y además, quieren meter como una triste mentalidad, que en verdad, en vez de un rector, hay como 3 rectores. Párate ahí. Párate, paren ahí, paren ahí. ¿Quieren meter una triesta mentalidad? O sea, que hayan 3 rectores. ¿Cachai lo que es triesta mentalidad? ¿Cachai lo que es triesta mentalidad? Son 3 rectores, no. Pues, sí, obvio, pero, sí, pero... ¿Están locos? ¿Cómo hacer 3 rectores? Pues, bueno, que esta mentalidad es que una instancia donde las 3 partes son representantes de sí... Por tanto, en la universidad y las medidas que afectan a toda la comunidad académica universitaria son tomadas por las distintas partes. No es que vayan a haber 3 rectores. Claro, o sea, van a haber representantes. No es triestamente. Ah, 3 rectores. Claro. Ay, sí, van a haber 3 rectores. Bueno, pero el nivel de pelotudez de esta gente, qué mierda. Y despierten ustedes por la cresta. Es que a todo, ¿cómo se te ocurre? En realidad, claro, aquí empieza el sesgo, ¿cachai? Uh-huh. Aparte de eso, es la poca información o cómo quieres tú adoptar la información y entregársela al otro para que sea de tu conveniencia. Obvio. Dentro de tu ignorancia también. El hecho de que hayan 3 rectores, bueno, más adelante ella va a escribir estos rectores y a todos para ella es terrible. O sea, cómo los trabajadores van a tener algo. Ah, los mismos estudiantes. Pero como otra decía... Otra cosa tierna de este audio, que vamos a seguir escuchando, porque yo lo paré ahí, porque la verdad, en serio, es como... ¡Pah! Así me golpeó, así como en triesta mental, 3 rectores. Bueno, oye, yo soy titulado la PUC. Me canta y me dice como que... ¡Ah! Bueno, esta gente. Increíble. Sigamos escuchando... Uno que venga de los alumnos, uno que venga de los profesores, y otro que venga de... filo de los trabajadores, y en verdad imagínate lo que sería eso, como elegirlos como democráticamente, y tendríamos que estar votando para todo, para todas las decisiones de la FEUC. En verdad, no, un cachito que haría la cagada en esos 2 noti. Después, esos 2 aprueban el aborto también, y de ahí están calmado. Y más encima estos jóvenes creen en el aborto. No, ¿cómo creen en el aborto? Yo creo en el aborto de mi señor Jesús. ¿Cómo creen en el aborto? ¿Cómo creen en el aborto? El aborto es. Claro. No es un tema que uno anda creyendo. Esta cabra con el solarium, yo cacho. Algo de. ¿Les dan algo de comida allá arriba en la dehesa? ¿Hay un tema especial? Comen como pajarito. Pues bueno, si tienen una casita la... como con pajarito. Claro. Ya. Tiene cierta lógica. Sí. Ahí está el resultado de la comida chatarra, está el resultado de esa mentalidad que le han ido imponiendo de generación en generación, y termina ahí con eso. La gratuidad. Ahí creen en la gratuidad. A ver, calmado, espérate. Creen en el aborto, creen en la gratuidad y quieren 3 rectores. No, weón. El apocalipsis, po, bueno. Hasta que ahora está describiendo el apocalipsis. Es que por eso le da miedito, po. O sea, te morís con el miedo que le da. Son terribles. Aparte que decir que crecer es como los comunistas. Y habla de sectores que son, digámoslo, para la izquierda son progres. Y habla así, oh, que son terroristas, gacha, ya vienen los kurdos armados. ¿Qué mierda? Sigamos escuchando a la Vale Tecagay. De la universidad. Y de ahí están... Y Solidaridad y la y el MG 1A, que es por el que te digo que voté, que los 2 son de derecha, es mucho más de derecha MG que Solidaridad. MG, para los que no entienden, es Movimiento Gremialista, histórico de la Universidad Católica, nace en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica, y sigue. Y es, básicamente aquí explica la explicación de la diferencia entre estos 2 bloques de Solidaridad con el MG, que es el Movimiento Gremialista. Esos 2 se odian porque Solidaridad nació del MG, el MG tiene como 50 años y Solidaridad tiene como 5, que hace 5 años un gallo, ponte tú, quería salir para territorial y salió por la lista de MG, pero una vez que salió se cambió a solidaridad, hicieron como todo a la espalda de MG, ¿cachai? Como todo muy, muy chanta, como que salieron por el MG y de ahí se cambiaron a otra lista, como que muy chanta en verdad, como que esa lista es muy peleadora, pero es como una UDI y un RN, ¿cachai? Al final los dos quieren llegar a lo mismo, no es tan distinto, pero votar por el MG que es mucho mejor, que yo le hago campaña, que están a favor de la vida, del en contra del aborto, y tienen caleta programas como de varias cosas, como para irse de intercambio, para sacar los créditos, están en contra de la gratuidad, creo. Ah, y además los de izquierda están a favor del gobierno de la Bachelet. Now y Crecer. Y eso, en verdad, esos dos grupos son unos monstruos. Sobre todo Crecer, Tú Te Morís, lo que fue el debate. No sé si fuiste, pero en verdad, esos gallos me dieron susto. Así que MG, vale. Son unos monstruos. Partí diciendo que más encima, no, lo terrible era que más encima eran del gobierno de Bachelet. Terrible. Yo no sé qué pensar cuando uno escucha este tipo de cosas. No es la primera vez que lo escuchamos. ¿Se acuerdan uno, el zorrón de una universidad uh-huh. también que estaba para las elecciones? En serio, que uno trata de explicarlo. Se supone que esta gente, la parte de la élite, la gente que dueña del país y todo lo demás. Algunos ahí tienen alguna explicación de por qué esta cosa está tan mal. Pero más allá de eso, quiero ir más allá de lo jocoso, sino que esta gente piensa así. Uh-huh. Piensa que el mundo, que nosotros somos una especie como de monstruos y que quieren así como el caos y queremos, en definitiva, creemos en el aborto, entonces tenemos un culto al aborto. No tiene que ver con un tema de creencia, el aborto existe, te guste o no te guste. Bueno, creemos en la triesta mental, creemos rector en todos lados, por ejemplo, no sé, yo quiero ver una triesta mental, quiero tres rectores. Un día miércoles me cae bien uno y el día viernes quiero otro. Tontera. Pero esa es la definición del tema de monstruos. Son monstruos. Y por eso tienes que votar por MG, Movimiento Gremialista, que está por la vida. Por la vida. Y esta gente, bueno, vuelvo a insistir, es la que se muestra como referencia de lo que se debiera hacer. Solapadamente. Pero ese es el tema. El hecho de quiénes son, cómo piensan, cómo actúan y por qué somos el enemigo al final, po. O sea, ellos tapan el sol con el dedo nomás, po. Como dice el Toño, el creer en el aborto. ¿El aborto es un dios al que le pedís velita? ¿O es un tema país que en este minuto está pasando y que acaba con vida de miles de mujeres? Y no lo quieren ver, o sea, claro, están con el gobierno de Bachelet, perdón, ¿con quién estáis? Si da lo mismo, si el hecho es que, ¿qué querís, po? ¿Y cómo estáis viendo la vida? O sea, todo lo que es diferente a ti, seguís con ese mismo pensamiento de que, no sé, pues si querís un cambio fundamental en este país, pasáis a ser un monstruo, pasáis a ser el demonio. Y hay que acabar contigo. ¿Cómo vas a votar por ellos o cómo te vas a escucharlos solamente? Pero es lógico que desde su punto de vista piense de que si estos monstruos, como ella los llama, llega un momento a ponerse por sobre ellos, se le acaban todas sus... su mundo de fantasía en el cual viven. Entonces, obviamente que tienen que ellos defender sus privilegios. Y eso es lo que está haciendo. Ahora me llama la atención dos cosas. Una, primero que, su vocabulario para una estudiante universitaria es bastante soez. Por decirlo menos. Yo no encuentro, discúlpame, uh-huh. ahueonado. No, pero no hay temas de SOEs en el... Sí, ¿qué? Cuando habla de que dejarían la cagada. Pero es el pituquito, sino que si está hablando, es que ese es el problema. Nos hemos acostumbrado a escuchar en esta época a los dirigentes en una buena forma para poder enseñar y tener un vocabulario mejor. Tenemos un idioma muy hermoso, muy lindo, el cual le sacamos muy poco provecho. Ya, pero disculpa, quedó la cagada, no me parece que eso es. A mí me parece que no corresponde. Cuando llama la INE y dice, oye, ¿cómo está la marcha? Está la cagada. Me parece Es que esa es la cosa. Discrepo. Tú, en un círculo más privado, tú puedes hablar como quieras. Cuando estás hablando en forma más general y le estás hablando a toda una comunidad... Acá está hablando, esto es un mensaje de voz de WhatsApp, tema interno, que se filtró. Ah, yo pensé de que ella estaba hablando en una comunidad. Entonces ahí cambia la cosa. Claro, ella le está explicando a su amiga por quién tiene que votar y por qué no debería votar por los otros. Silencioso esa. Claro. Estamos hablando de la INE. Oye. Pero, saludos, manda el alcalde. Como dice el Toño, el tema de su voz, de cómo comenta, de cómo habla. Sí, en realidad... por no decir que ahueonado, es como... es como viven ellos el día a día, pues, como ven la realidad nacional. Uh-huh. El hecho de que esté a favor del aborto, o sea, que atrevo, ¿cómo se te ocurre? Perdón, es un tema para ahí, lo acabo de decir. Que esté a favor de la gratuidad. ¿Cuántas personas han salido a marchar en diferentes puntos del país? Uh-huh. ¿Ah? Y tú no, o sea, vota por esta lista porque acá va a haber intercambio, vamos a ver el sistema de becas, de crédito, ¿para quién? ¿Cómo? Eres la elite y por lo tanto tienes que comunicarle a tu elite la misma forma de lo que tú estás pensando. Y es el pensamiento claro de cuántos cabros más que hay ahí. Mm. O sea, la otra vez escuchábamos historias acerca de esa universidad, el hecho de cómo llamaban a algunos que eran los más pobres, que llegaban con beca a los patroncitos. Mm. ¿Ah? Con ese sesgo de discriminación, como de rabia, porque hay pobres dentro de tu universidad. Y ahí, esa era otra de las situaciones que a mí me preocupan, que es justamente son la gente de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile, son los que en el futuro llegan a los puestos dirigentes a nivel nacional. Porque sí, y también en los círculos empresariales. Porque en muchas empresas grandes, para poder llegar a puesto alto de gerencia, o tienen que ser de la Chile o tienen que ser de la Católica. Si es de la Católica, mejor, llega más alto. Y es esta la gente que está en este momento en esos puestos. O sea, por eso tenemos lo que tenemos hoy día. Porque si ellos tuviesen una preparación y una visión diferente de país, el país sería diferente también, porque ellos son los que en el futuro y en este momento la gran mayoría de la gente que gobierna y de la gente que está en puestos importantes son justamente de la Universidad Católica y con ese tipo de mentalidad, y esa mentalidad la van traspasando a otros sectores, y hay mucha gente de trabajadora del sector explotado que también piensan igual que ellos, porque es que viene la Católica, entonces si viene la Católica tiene razón, sí o no, y eso es lo que preocupa, de que ese tipo de comentarios no solo quedan en un asunto interno, sino que también se traspasan cuando ellos ya están en lugares directivos. Y eso es lo que preocupa de todas formas. mi crítica al... No tengo crítica, la verdad. A mí me hizo reír, ya. Sí, es que eso, porque no podéis seguir más con ella, pues. Fefi, o sea, claro, ¿qué te puedo decir, Fefi? Claro. Ahora, este es el nivel de argumento, en definitiva, que uno se encuentra habitualmente en términos de discusión política universitaria. Monstruo upeliento, come guagua, abortista. Como contradictorio, pero... Gratuidad. Claro. O zurdos, como dicen otros. Que cuando hacen abortos se comen las guaguas después. Tiene lógica, en definitiva. Era mostrar, básicamente, que esta es la discusión país a rato, y fuera a veces de broma, puede ser un poco caricaturesco, y alguna gente dice no es tan así, porque hay debate y ideas. Para mí, es parte de la política universitaria, donde unos son los buenos, otros son los malos, cada uno ahí va determinando. Así, la verdad, en términos concretos y reales, estas disputas que se tienden a dar adentro de la universidad para ganar el tema de federación, y que al final terminan siempre como en un déjà vu constante. Es bueno cuando se transparentan un poco de cómo funciona la interna. Por ejemplo, aquí hay una chica del movimiento gremialista convenciendo a otra par para que voten por ellos. Eso es como... Y ten cuidado de lo otro para que de una manera corra la voz. Así como para los nuestros, para los que somos como nosotros, no terminen votando por lo otro. Que encontraron muy rico y todo el tema, pero las votaciones generalmente son así. No es que vamos, oye, sí, escuché el proyecto y me parece muy interesante. De hecho, en la página 10 de su programa, no, me ocurre como en todos lados. Otros invitan a carrete para que voten por ellos. Y la cosa se da bastante así. Hay gente que va en el sentido contrario y que quiere cambiar eso, no necesariamente le va bien. No, queremos cosas profundas, no solamente que peleemos por los baños, o por el confort, o porque en el último carrete nos pasaron un palo menos, weón, de lo que querían pasar por presupuesto, weón, para que nos curemos, ¿cachai? Eso. Pero no hay un tema país de por medio ahí. Yo creo que está sobredimensionado históricamente de que lo hay, pero no. Es como cuando yo escucho a algún diputado, senador, cuando éramos dirigentes en la Universidad de Chile o la Católica, bueno, que hacían carretes, jalaban. Bueno, la tomábamos, pero era otro tiempo, así que ustedes no se tomen nada. Claro. Pero ellos siguen tomando. Y jalando. Porque continúa esa forma de actuar durante toda su vida. Po. Oye, dicen que iría el negro Piñera y eso va a estar entretenido, po. Algunos les va a salir más cerca, lo que es bueno. Dice Indómito, me están hueviando, esta mina vergüenza, el gremio mujeril. ¿Hay un gremio mujeril? ¿Cómo es eso, Indómito? Por favor, explícalo. ¿Qué es el gremio mujeril? No entendí. Pues me sonó como gremio bomberil, pero este es el gremio mujeril. Igual está simpático el término. Qué susto que se reproduzca. Elisa Monti dice, creen en el aborto, entonces pretenden detener el aborto con el poder de la fe. No creer en el aborto lo detiene, hazte ver, niña. Pichi quiere hacer una fe de rata. Dice, paréntesis, no fue Eiffel el que construyó el mercado ahí de Talca, sino fue Benjamin Vivanco, o Benjamín Vivanco, junto a Domingo Santa María, discípulos de Eiffel. Dice, me inquietó el tema, por eso investigué mejor. Me parece que qué bueno que precise. Sí. Yo ya iba a estar en un carrete con un talquino para darle jugo y le voy a decir, de veras que el mercado lo hizo Eiffel. Y va a terminar mal, pues, con una falacia de por medio. Cosa que sería muy mal partida para empezar a molestar a alguien de Talca. Habiendo tanta cosa para ocupar como material. María Luz Francisco dice, ese audio era la cuota de idiotez que faltaba en mi semana. ¡Qué atroz! Lindo día a ustedes en la radio. Muy obrigado. Como miércoles, po. Sí, pues, como miércoles. Como saben acá y en la interna yo siempre digo, es miércoles por la cresta, pues, no puede ser que sea miércoles. Sí. El miércoles es un día de sufrimiento para mí, tengo que confesarlo. Está la Inés, está Alfonso, terrible. A mí el día más pesado del material, lo sincero así, abiertamente, pero lo hacemos igual. Sí, aparte que el día de mitad de semana, no, esto todo. Está como despertando recién, así como... Bueno, es complicado. Sí. Tengo que decir, es complicado. Pero bueno, esta niñita nos da así como un momento de igual de relajo, porque ¿qué más así con este audio que reírte, po? O sea, aparte de ver ya el pensamiento y todo lo que dijimos delante. Pero ¿qué más da? Pero vuelvo a repetir, me preocupa. Claro, pero es que más... De que siga esta forma de pensar y de... Y de hablar de estos cuicos que se creen superiores, se creen en una... instalados arriba de un altar y que tienen pies de barro. Sí. Y me preocupa que ellos sean los que lleven la conducción de este país. Bueno, como decía el Toño, siempre aparecen audios de estos tipos. O sea, lo veíamos otra vez con el tipo del Cerrón, también con el audio de la señora que estaba ahí en los trapenses y que era unos niñitos parecidos a cura que se parecían mucho a sus hijos. Pero la estaban robando. Sí, era llamativo. Claro. Eso. Es con gente de bien, así claro. Como, ¿ah? Así como, era como igual, los hijos de uno. No, así como, oye, te matáis, era igual que ver un legionario. Y yo decía como, ¿ya? Yo veo el legionario de Cristo y me urjo. Sí, igual. Y para ellos, así como, si se parecían a nuestros hijos. Y estaban robando. ¿En quién vamos a confiar ahora? ¿Y si ha sido tu hijo, vieja? Claro, porque siempre se ha estigmatizado a los sectores populares como que todos son ladrones. Entonces, si tienen ciertas características físicas y de vestimenta, hay que tener cuidado. Pero cuando aparece uno que viene vestido más de cuico y en medio rubiecito, ¡oh! ¿Qué está pasando? Se nos está achicando el círculo. Este no es un problema de ser soez, es un problema de la endogamia. Precisemos las cosas. Entonces es un problema cromosomático, no de lingüístico. ¿Cachai? El problema de los cromosomas se cruzan. Claro. Y tenemos este tipo de cosas. Que no es un problema de lenguaje. Es un problema de la biología. Sí, me hubiera encantado haber escuchado ese debate, que ella dice que fue terrible cuando hablaron. ¿Qué habrán hablado los dirigentes de Crecer y de estas otras listas? ¿Que van por la gratuidad? Me acaban de precisar el término de gremio mujeril. ¿Ya? Se los comunico. Gremio mujeril, 2. Término acuñado en carrete feminista en la Austral. Involucra y reúne a todas las mujeres por ser tales. No. ¿Qué tal? ¿No está ahí dentro del gremio mujeril? No, para nada. No. ¿No estaréis con una Evelyn Matei al lado? No, te pego yo. ¿Con una Golda Meir? No. ¿Una Margaret Thatcher? Okay, ¿con una Jolie Alvear? ¿Una Jolie Alvear? ¿Una Michelle? ¿Toda una Michelle? No. Sí, también. No. El tema, entonces, el gremio de estupidez podría ser gremio hombreril, una cosa así. ¿De machista? Yo conozco miembros de un gremio hombreril. A propósito de hombreril y cosas por el estilo. Yo sufro contigo, ¿ya? En Temuco. ¿Ya? ¿No vieron el tema de Temuco? Porque yo lo tenía acá abierto en la página, pero... voy a ver si lo encuentro nuevo. ¿Ya? Porque me pareció interesante en términos de lo que era, lo puso la Sociedad de Ateos de Temuco, lo voy a buscar, que tiene que ver con el tema de volver a la hombría. A ver. Aquí está. De hecho, quedé intrigadísimo. Pero nos encontramos con esta afiche de machismo medieval en las calles de Temuco, dice el tuit. Dice, primer encuentro de hombres reconstruyendo hombría. Formación, fundamento y función de la hombría diseñada por Dios. El 23 y 24 de octubre del 2015, adhesión 15 lucas, hasta el 30 de agosto, después vale 20 lucas. Inscripción e informaciones al www.rhocaroca.com. www.rh... Me intrigué. Déjame meterme a la página. Sí, por favor, porque... volver a los fundamentos antiguos de la hombría. Club de Toby. Pues van a salir con un garrote, agarran las minas del pelo, claro. Un garrotazo en la cabeza, pum, pa' la cueva. Fundamento antiguo. ¿Ah? Pero eso es una visión machista de la antigüedad también, ¿eh? Ya, pero me estáis hablando de hombría. La hombría, sí. ¿Cómo se define popularmente? ¿Ah? El mostrar tu fuerza, el mostrar el poderío sobre la mujer, porque la mujer es el sexo débil. Discrepo con el que somos el sexo débil. Yo también discrepo, porque he visto mujeres que son, uff. Estoy viendo a terrible. Estoy viendo a estas mujeres. Déjate ver página, oye. Oye, no, el link de la página no está. O sea, yo me meto y la dice la página no está disponible. La habrán bajado, qué sé yo. Yo creo, sí. Anda a saber tú. Pero igual, es gracioso el tema igual. Claro, o sea, como te decía yo, así como volver a la antigüedad, cuando la mujer tenía que estar sometida en la casa, bueno, aún se ve. Sí. ¿Ya? Pero hay mujeres que optan, y tienen todo el derecho a hacer, de salir a trabajar o preponderar la familia, digamos, porque hay muchas que salen a trabajar por tema económico. Hay otras que no. Hay otras salen que no a trabajar porque les gusta relacionarse en la sociedad. Claro. Hay mujeres que les gusta estar en la casa, es verdad. Sí. Así como hay otras que no quieren tener hijos, quieren tener una pareja, claro. Pero sin tener, y es válido. O sea, cualquier opción del ser humano es válida. Sin que pase a dañar o a llevar al otro, por claro, supuesto. Ahora, si una persona, obviamente lo que acabas de decir es totalmente cierto, porque si una persona quiere optar por mantener una relación con su pareja que es machista o feminista, también es opción de él o de ella. Claro. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de decir, no, esto llega hasta aquí. Es verdad que para la mujer es un poco más difícil. Y muchas mujeres aceptan o viven una realidad bastante complicada con su pareja por motivos económicos. Porque si se va el compadre, ella queda en la poco menos que en la miseria. Y eso le asusta de enfrentarlo. Mujeres no. Mujeres han dicho esto para aquí y yo me la arreglaré de alguna forma y salen adelante. Claro. Entonces, las opciones son muchas y las posibilidades de poder salir adelante también hay bastante. O sea, si una mujer está dispuesta a sacrificar a tener una mejor vida, tiene todo el derecho a terminar una relación y debe hacerlo. Si ella está sufriendo, si ella no está bien, como el hombre. Si el hombre está en una relación en la cual no está en una plena felicidad con su pareja, no se siente bien, siente de que eso ya terminó, deben separarse por el bien de ambos y por el bien de la familia. Ahí les dejé la foto precisamente de este afiche que está sacado desde la Araucanía. Pero aunque no lo creáis, ahí está, Ateos Araucanía, Reconstruyendo Hombría. Los datos que le había dado, la página no es habida, probablemente no está. 15 lucas, hay gente que está pagando 20 lucas por ir a reconstruir su hombría. Eso ya me parece hombría tonta, por lo menos. Bueno, algunos dirán, yo creo, por curiosidad. Pero la gran mayoría porque se sienten débiles, seguramente. Se sienten débiles frente a cómo reaccionar como hombre. No sé, es raro, extraño, por decirlo menos. Que tengan que ir a un grupo para poder sentirse más hombre y saber cómo ser hombre. No. La verdad es que es una cosa muy, muy tirada de las mechas. Muy tirada mecha. O sea, pagan 20 lucas para agrandarse el pito. Otros pagan millones por eso. Ajá. Autos deportivos o animales de pelea, por ejemplo. Sí. Esos son algunos. Según Pablo Benavide dice, eso lo decía Connie compañón Dávalos Morales. Saludos. Acabo de tener una imagen mental, que ayer la Connie me estaba contando algo y tuve una imagen mental, me perturbó toda la tarde. Saludos, Emilio. Ojalá estés bien. Pablo Benavides dice, ¿esas 15 o 20 lucas son para contratar prostitutas y con eso recuperar la hombría? Es la pregunta que hace Pablo Benavides. Lo más cuático es que la adhesión son 15 lucas y después de la fecha 20 lucas. Sale caro recuperar la hombría, dice Pichi Buencho. Está, ¿no? Así es la cosa. Y salió un hombre así grande con un niñito así como, ah, hijo, recuperemos la hombría. ¡Qué mierda! Este mundo está loco. Yo me acuerdo, fue la Perla quien, me acuerdo que mandó sobre un tipo que enseña a violar y cómo abusar de mujeres. Da conferencias por distintas partes del mundo. De hecho, iba a ir a Argentina, hubo una protesta e incluso se metió el gobierno. No recuerdo el nombre del tipo ahora, no sé si está la Perla, porque ya conocía bastante bien el caso. Terrible. Y que tenía que ver con el tema de la dominación. Entonces el tipo agarraba a una chica, por ejemplo, que se iba en un carrete, y enseñaba esto, hacía como seminario. Y había que tomarlas con fuerza. Y bueno, no quiero ser tan descriptivo a esta hora de la mañana, pero hay gente que... y hay pelotudos que pagan por ir a aprender. Que pagan por ir a aprender ese tipo de cosas. Ese es el problema, porque ¿cuántos estúpidos más hay, o estúpidas que también pueden haber, de ir y pagar para recibir ese tipo de clase o de seminario, ¿cachai? De cómo abusar de otro o de recuperar tu hombría. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Porque estáis viendo ahora más hombres que están en los hospitales acompañando a sus hijos? ¿O porque veis a hombres jugando en la plaza con los cabros chicos? ¿O cocinando, claro, haciendo aseo? O sea, ¿eso es lo que te molesta? El hecho de que estemos logrando de que en realidad haya una igualdad de funciones dentro de la familia, y para ti es peligroso. Y responsabilidades, claro, también. Dicen por acá, oye, en la Araucanía tienen de invitado a Gustavo Bun. Ah, ya. Él será el que así como, tengo tres minas, así que yo voy porque yo soy hombre. ¿Eh? Falta que inviten al Cerso, Morrales, y la hacen todas. Es que en realidad, porque eso es lo que se ve hacia afuera. O sea, recuperar la hombría, ¿en qué sentido? Claro. En que tú estás, o sea, el hombre está asumiendo sus responsabilidades de verdad como padre, que no era solamente el sostenedor de este hogar y que llegaba y tenía todo limpio la mujer y se preocupaba de la educación, enfermedad y un sinfín más de los cabros chicos. ¿Qué tipo de hombría perdieron, claro, que quieren recuperar? O que eso tipo sería interesante saber. Ojo con, claro, el tema de padre, me recuerdo la Maca. Garganta Libre, me acuerdo que era el apodo que ocupaba de Frecuencia Abortista cuando empezó a hablar del tema de los hombres también abortan. Claro, y abortan, por ejemplo, la paternidad, pero se les es permitido en términos de la sociedad. En cambio, la mujer es condenada cuando deja a sus hijos, por ejemplo. Sí. Condenada socialmente. Pero si lo vemos diariamente, noticias, crónica roja que hay, que tengan que ver con niños, es toda la pregunta, hasta de las mismas mujeres, es ¿dónde estaba la mamá? Claro, no el papá. Claro, porque se supone, y que todavía esta ideología machista de que el hombre es el que sustenta el hogar o no hay padre presente. Pero ¿qué pasa con ese padre que abandona y que deja? ¿Por qué? ¿A quién le importa? O sea, hay una ley que dice que si tú no pagas manutención por el niño y todo el tema, te vayas a ir preso. No se cumple. Ya, es, pero aunque poco se cumpliera, no importa. Claro. Porque no basta con que el hombre ponga una cantidad de dinero para que ese niño tenga, qué sé yo, alimento, vestuario, educación. No basta eso. No, porque falta siempre la presencia del hombre, del padre, que esté allí con el hijo, que le esté enseñando, que le esté ayudando a construir su vida. Tanto bañándolo, vistiéndolo, dándole la comida, saliendo a pasear con él, preocupándose de su persona. Todo eso es importante para el niño, para su formación, para su futuro. Porque no basta con poner unas cuantas lucas. Porque si estamos en una sociedad donde el dinero no existiera, ¿qué pasaría? Claro. Entonces no puede ser que al hombre solamente se le exija la parte monetaria. Hay una parte que es importantísima, que es su presencia en la parte afectiva con el niño. Claro, claro. Sí, está el desarrollo completo. Claro, hay tipos que sí que desearíamos que no existieran para ser padres. Está claro. Pero y a veces un niño o una niña se crían tanto bien o mejor cuando tienen o dos mamás o dos papás. Claro. Porque eso se ha visto. Sí. ¿Cuántos niños se crían con la abuela y con la mamá? Con la tía y con la mamá. O con su madre y su pareja. Eso se ve. Claro. Y pero, no pasa nada. No hay ningún problema. Claro, pero el tema es ese. El recuperar la hombría en qué. Claro. El dejar de ser, no sé, de ser responsable. No solamente, como decíamos, monetariamente, la parte afectiva. El ser pareja de verdad, por ser compañeros de verdad, el que cuando tú me necesitas yo estoy. Y construyen juntos. Claro. El típico así como, la mujer camina detrás del hombre porque el hombre la protege. Mentira. Mentira. O porque el hombre, o la mujer no puede ir al lado de... Yo conocí pareja, ya están fallecidos. ¿Los cuales eran eso? A ver... Yo no sé si es tan necesario el padre o no sé si es necesario la madre. Yo creo que es necesario una familia y la familia la constituye no necesariamente gente en términos de ligazón sanguínea. Cierto. Yo me acuerdo una discusión con mi abuelo, a quien quería muchísimo, un tipo importante en mi vida, pero con el cual no estaba de acuerdo en muchas cosas. Él era, de hecho, muy machista. Y bueno... su hijo de padre separado, se separan cuando yo tenía meses, entonces no tuve una relación con mi padre. Y según mi abuelo, después de haber leído un estudio que dieron en el diario El Mercurio, hace muchos años atrás, los hijos de padres separados tenían mucho más propensión o eran más dados, por ejemplo, a terminar siendo delincuentes. Esa era la tesis, básicamente, que no era rara hace varios años atrás. Bueno, eso generó una discusión en la casa, uno como hijo de padres separados y pequeño delincuente juvenil en esa edad. Era como que eso no tenía que ver necesariamente con el tema de ser hijo de padres separados. Hay gente que es delincuente y tenía a sus dos padres, qué sé yo. Pero ha avanzado un poco. No, yo no sé si queda sin duda eso en términos de mentalidad retrógrada. Pero eso de que es necesario el padre o que es necesario la maternidad o la paternidad son roles. Y son roles que uno debiera asumir libremente. No son roles impuestos. Ah, eres un mal padre o eres una mala madre. Eso es un rol que uno debiera asumir a voluntad propia, no por un tema de obligación. El tema es que hay gente que cree que uno sí tiene obligación respecto a ciertas cosas. Y uno puede decir sí o no. Ahora, socialmente se permite que se aborte la paternidad. O sea, yo no quiero ser padre y bueno, si te paso unas lucas y si quieres te las paso. Aunque hay todo hoy día una legislación que se supone que es para resguardar al niño o la niña. Pero yo creo, y esto lo planteo también a título muy personal, en mi visión, que uno decide ese tipo de roles. Y lo decide. O sea, yo decidí no ser padre porque lo he decidido. Y para eso uno tiene también cosas en las cuales puede hacer. Que tiene que ver con un tema de cuidarse, ocupar protección, ocupar conversar ciertas situaciones para decir, hey, yo no quiero ser padre. No puedo decir, oye, no te cuidaste solamente. Sino ahora, que uno también decide no ser padre y de pronto puede decir, ¿sabes qué? Quiero ser padre. ¿Tú también quieres ser madre? Porque hay que preguntar. Que es un tema dado. Pero puede tocar el tema de que uno quiera hacerlo y la pareja que uno quiera que sea, no sé, la madre de sus hijos, no quiera hacerlo. Está bien. Ese es un tema. Claro, o sea, todo tiene que conversarse y llegarse a una conclusión. Ahora, si un hombre, por las razones que sea, llegó a ser padre, tiene un hijo, tiene una responsabilidad con ese hijo. ¿Por qué? Porque si el padre dice, no, yo no, te paso unas lucas y chao y me voy, y ella dice, bueno, no quiero tus lucas y ya me voy, ¿qué pasa con el cabro chico o la niña? ¿Queda ahí tirada? No, pues, alguien tiene que responsabilizarse de esa criatura que nos pidió venir al mundo y que, bueno, está viviendo esa situación. Alguien tiene que ponerse. ¿Y qué pasa en esta sociedad? Es que la persona que está siendo responsable o la hacen responsable en un 90% es la madre. Entonces, eso es lo que yo pienso, de que no, hay una responsabilidad de ambos. Porque ese niño no nació de así, de la nada, sino que no apareció ahí de repente entre medio de los dos. Entonces, por lo tanto, hay una responsabilidad en la cual tienen que compartir, aunque se separen, esa responsabilidad teniendo al niño y dándole una formación. De hecho, con la persona que estaba mencionando, que sabe, me acuerdo haberlo, me lo comentó la Perla, y que la verdad yo no conocía. Se llama Julien Blanc, que se escribe, le voy a tirar un link, de hecho, para que conozcan a este personaje, que él va por el mundo ofreciendo seminarios para ligar, jotear, por así decirlo, en términos más chilenos, jotear. Y tiene un método que es un joteo violento. De hecho, él popularizó en un momento determinado un hashtag que era así como ahogando a una chica, que tenías que tomarla fuerte del cuello y hacerla bajar hasta, bueno, una zona sexual, y de una otra manera ahogaba a la chica. Es el caso de Julien Blanc, que ha sido prohibido, de hecho, su entrada a algunos países, de hecho, ha sido expulsado de otro. De hecho, ustedes se ríen de la gente de la Araucanía, que pagó 20 lucas. Hay gente que pagaba 1.600 euros por ir a verlo. 1.600 euros. O sea, es tan peligroso el tipo como las personas que pagan para ir a verlo. O sea, imagínate. Obvio. El tipo hace seminarios por el mundo. Les voy a tirar el link para que lo conozcan un poco. Y el tipo enseña a ligar, pero es un ligar o un jotear. No diría seducir, pero no, ni cerca de eso. Violento. De hecho, está en Japón. De hecho, hay videos que ya están suprimidos. De hecho, estoy viendo un reportaje del diario El País que está bien interesante respecto a eso. Qué miedo el hecho de que existan personas que paguen, ¿sí?, por ir a ver esto. Sí, sí, es más terrible. Y que están sueltos. Es tan terrible lo que hace ese tipo como los que pagan para ir. ¿Por qué? Eso. Porque ellos están preparándose, están aprendiendo para hacer lo mismo. O sea, para mí es más peligroso la persona que va. Por el hecho de que este tipo, si no tuviera audiencia, no lo sigue haciendo. Claro. Y podían haber denuncias en contra, claro, de él. Pero acá hay gente que está avalando y que está, o sea, estamos hablando de cuántos millones que estáis pagando para entrar a ver al tipo. Tenéis que tener un poder económico, adquisitivo, sin fin de cosas más. Y vuelta a lo mismo. Claro, es peligroso en una situación así, porque te habla de una sociedad a nivel planetaria bastante enferma. Claro. O sea, tenés que usar la violencia para conquistar a alguien. O para satisfacerte. O solamente para someter. Para satisfacerte. A una mujer, claro. Le mandamos el link de Julien Blanc. De hecho, la técnica básicamente consiste en, para tenerlo como bien en claro, toma el cuello de la chica, lo presiona, así como casi asfixiando. La haces callar porque no puede hablar la mujer. Mientras tú, de una otra manera, le muestras básicamente tu hombría y todo lo demás. Bueno, como lo decíamos, hay gente pelotúa que paga por esto. Y que paga no poco. De hecho, él hace seminario a nivel internacional. Insisto, ha sido prohibido su entrada a algunos países, ha sido expulsado de otros, está en Japón, Australia. Generalmente es un tema. Lo de Julien Blanc. Hay videos bastante fuertes respecto a su técnica, básicamente. Y es un tema que, insisto, yo no sé si tiene que ver con un tema de género propiamente tal. Entiendo que en el contexto en el que vivimos, sí. Pero no es un tema de género en última instancia. Es un tema de explotación y opresión a otra gente. Cuando uno asume una relación de esa magnitud, las personas involucradas son las que están enfermas, de una u otra manera. de una sociedad enferma, dicho sea de paso, que consiste en el que tiene mayor dinero, fuerza y todo el tema, puede dominar al otro, puede hacer que la tipa baile y le mete lucas, como lo conversamos un poco el otro día. Tiene que ver con la relación de fuerza. Por eso cuando se habla de hombría, incluso es mucho más grave que hablar de el hombre, el machismo en sí, sino que la hombría, que tiene que ver con un tema de poder, ¿cachai? Es gravísimo el tema. Y ahí hacía... qué interesante también que los de Ateo de Araucanía hagan esa reparación interesante respecto al tema. Es parecido. Marcelo Reyes dice, para los que no vieron esa película de Paul Thomas Anderson, que hermosísima, son 3 horas bien invertidas, que se llama Magnolia, que es una película coral, trabaja Julian Moore, Philip Hoffman, y trabaja Tom Cruise, que hace de un personaje de un gurú. Un gurú es un personaje bien interesante, uno de los mejores personajes que ha hecho Tom Cruise. Y él hace de ese gurú winner, del ganador, el poder y todo el tema. Y dice, me acordé del personaje de Tom Cruise. Sí, de hecho, en el caso de Julian Blanc, se parece muchísimo ahí. Indomitus dice, está ahí conversando con Elisa Monte, dice, me acordé de Irreversible. Película fuertísima. Fuertísima esa película. Donde trabaja Mónica Bellucci. Y trabaja este actor francés que se me fue el nombre. Muy, muy buen actor francés. Donde ella es violada en un túnel. Es una película muy cruda. Es una película que generó mucha polémica. Que de hecho buscaba el director era somatizar. O sea, que la persona que estuviera viendo la película sintiera cosas. Hay gente que termina vomitando en la película, hay gente que termina saliéndose de la película. Es una película fuerte, pero en términos de cine, una joya en términos de hiperrealismo. De hecho, la violación es una de las peores violaciones en la historia de el cine. Como tanto hay una película que la que recordaba Elisa Monti, de Judy Foster, cuando es violada en un bar por varias personas a la vez. Es una película muy buena también, porque puso un debate interesante en ese tiempo en Estados Unidos. Estamos hablando de una película como por ahí, por 80, 90, principios 90, no más que eso. Pero ojo que este tipo de cosas está presente. Hablando de cosas raras y retrógradas a propósito de lo que escuchamos del audio de la chica de la PUC, está esto. Gente que generalmente son pro vida por lo demás. Gente muy linda. Pero estas cosas siguen existiendo en este país. Y es lamentable. Toda la razón, el hecho de que, como decíamos, hay gente que paga por hacer o por ir a escuchar a este tipo, y que vayan a una provincia donde aún está arraigado el machismo. O sea, en parte de nuestro país, el campo, todavía se ve la violencia intrafamiliar como algo normal. Y la culpa siempre es de quién, de la mujer. Me preocupa el hecho de querer recuperar la hombría. ¿En qué forma, en qué estilo? Ese es el tema. Y que se permita también, o sea, no sé, hace tiempo atrás había abierto una escuela nazi y si no sale por las redes sociales, esta cuestión sigue nomás. Que aquí hay libertad de enseñanza. Claro, entonces si no tenés, digamos, si no están las redes sociales para denunciar, se cierran los ojos el gobierno o quienes tienen que fiscalizar este tipo y le dan nomás, y se le da cabida a todo esto. ¿Ah? ¿En qué contexto? ¿Con qué fundamento? Hay un vacío legal. Claro. Por lo tanto, tenemos que cerrar los ojos. Y eso es lo que ha pasado en muchas situaciones en este país. Claro. Como te decía, en será eso de que según algunos se está perdiendo la hombría por el hecho de que tenés más responsabilidades o porque te sentís, como que acompañáis más a tu pareja. O por el tema de que se está abriendo más que nada la mentalidad hacia el homosexual, hacia... que hay una apertura en cuanto a la sociedad, que no es grande, porque también estamos en una sociedad súper cínica, en que puertas afuera podemos decir muchas cosas, pero puertas adentro en nuestro hogar muchas veces se va en contra de lo que se actúa o como se dice para afuera, solamente para caer bien. Claro, mucha gente critica este tipo de situaciones, pero cuando se habla dentro del hogar, como dices tú, el discurso cambia. Claro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que lo que esté sucediendo en la casa del vecino, y lo critican, cuando sucede en la casa de ellos, cambia totalmente el discurso. Claro. Lo vemos todos los días cuando vemos un niño llorar, o sea, no llorí, eres hombre. Sí, el otro día me tocó y andaba ahí en el matadero y había un chico llorando y la mamá le decía, los hombres no lloran, y el hermano un poquito más grande, porque este niño debe tener unos 5 años, le decía, sí, las mujeres lloran, tú no. Y eso se ve, se ve mucho. Entonces, no sé, pues esa mentalidad continúa, pero ha declinado. Ya es menos que, sé yo, hace 40 años atrás. Sí. Pero como te digo, puerta adentro las cosas cambian. Sí. Conozco mucha gente que critica así como, oye, mira aquí y acá, y en sus casas son unos monstruos, en realidad. Y es terrible. Así que eso, pues veamos en qué sigue este. ¿Cuándo es el 22? Eso sería mañana. No, 23 y 24 creo que. Viernes y sábado. Vamos a ver si es que llegan. ¿Quiénes llegan al final a este seminario de hombría de recuperar? Primer encuentro de hombres. Ah, primer encuentro, más encima. O sea, que vienen más. O sea, negocio Don redondo. ¿Quién llega a Buna ya? O capaz que sea él el orador. Es que es público objetivo para voto. ¿Sí? Sí, ¿qué más? Fuera claro. Broma. Sobre todo para ese sector. Donald Trump, todo el rato. Claro. Uh-huh. O sea, es lo mismo que pensaba con el tipo este del Celso Morales, de que mucha gente lo criticaba y todo el tema. Y otra gente dice, winner. A eso voy. Ah, al hecho de que estaba, por ejemplo, ese público específico, ¿a quién va dirigido? Porque, por ejemplo, como decía el Toño, ¿qué se recuerda de él? Los rodeos. ¿Quiénes van a ese tipo de espectáculos aún, si es que se le puede llamar espectáculo, o tradición? Es gente que aún cree en la brutalidad. Por lo tanto, para ellos, este tipo ha sido el winner, por el ganador, cachapo. Tenía la señora en la casa cuidando a la cabra chica y un sinfín de cosas más, pero para afuera saca la amante, todo ganador el tipo, macho. Ese es mi representante, ese es mi diputado. Entonces, por eso tienen votos. Claro. Porque si no, bueno, no el machismo tendrían. También estaba, lo comentamos ese día. La chica era la prostituta, el tipo era ya el que se hizo apropiación de plata y de todo el tema, pero la tipa de la revista. Claro. Y ya. O sea, porque nosotros mismos también lo dijimos en el programa el día lunes en la noche, la Afrodita. Que viene epíteto en contra de la mujer, así como, oye, no sé, por la zorra, la tal por cual. En cuanto a la esposa de él, así como la cornuda y todo. Ese no era el problema. El problema para pa mí en ese minuto era que el tipo estaba utilizando plata de nosotros y más encima está en un partido que dicta clases de moralidad. Punto. Ese era el tema para mí. Tequila que quiere ser amante es amante. De un pobre, de un rico, da lo mismo. Uno no sabe qué sentimientos hay y todo. No le interesa tampoco. El tema para mí era el tipo. El tipo está dictando clases de moral. Está en un partido en que siempre está hablando de moral. No abortar. Lo veíamos también con estas chicas. O sea, ¿cómo se te ocurre que vaya a votar por esa lista si creen en el aborto? ¿Ah? Vota por la lista del gremio, de los gremialistas. O sea, se une todo al final. Celso Morales era el que estaba en Francia, supuestamente. En Ginebra, pero era Francia, claro. De hecho, era varias partes. En todo caso, al final, el tema de la denuncia está Aruba, la Florida en términos de Miami, Francia. De hecho, es que lo que pasa es que todo esto aparece, mucha gente, ayer lo estaba conversando con alguien. A ver, esto aparece, obviamente, a través de las redes sociales de la muchacha María Paz, que era la asesora, dicho sea de paso, del propio Morales, Celso Morales, de la región del Maule. Después ella empieza a cerrar su cuentas de redes sociales, empezó con Twitter, después pasó a Facebook, después el Instagram, generalmente. Esto nace, ojo, habían fotos que son de carácter público y otras que son de carácter privado. Estas salieron de las de carácter privado que pueden ver solamente tus amigos, y esto salió de gente que ella debe haber considerado amigo. De ahí se filtra la fotografía de la red social de ella, particularmente de, si no me equivoco, esto fue Facebook. Sí. Ok. Ella cierra después estas redes sociales. Afortunadamente habían ya pantallazos, las fotos ya habían sido descargadas, bajadas. Así funciona internet, por si acaso, para que sepan. Y efectivamente estas fotos habían subido hace unos días atrás. Bueno, cuento corto. Está la denuncia de que estaban en París con la asesora, bla, bla, bla. Pero no solamente eso, insisto, habían más fotos de otros lados y todo lo demás. La discusión era... misión oficial dentro de los 30 días, porque 30 días te permite. Cuando la cosa dura un par de días, eran 5. De hecho, está por terminar, creo que mañana termina el encuentro del misión oficial, el que estaba. Que básicamente en Ginebra, que es un encuentro interparlamentario. De distintos parlamentarios de distintas partes del mundo que se juntan ahí, van a los hoteles, conocen chicas. Una cosa que ustedes más o menos saben, cosas muy importantes en términos legislativos, hay que ver. Obviamente, cada cual ahí va con sus propios asesores. Y asesora, obvio. En la página de la UDI, en la página de Wikipedia y la página del Senado, él sale como casado. Tema de él. Sí. De él es un pepino. Pero que venga un tipo como Celso Morales a decirnos cuál es el rol de la familia, qué debe ser familia y cómo debe ser una familia, me parece a lo menos reprobable. Porque sepa usted que Celso Morales es uno de los que se configura en términos de la moción para establecer estrictamente qué es familia y qué es considerado un matrimonio, para evitar de esa manera de que las parejas homoparentales del mismo sexo puedan finalmente adoptar a un niño o una niña. Yo prefiero que estén tirados, que alguien los pueda adoptar y que, ¿sabes qué? Le podemos dar todo el cariño, amor y todo el cuento. El cuestionamiento a Celso Morales va por ahí. Uno, el doble estándar, discurso y la hipocresía muy propia a la UDI, ¿por qué no decirlo? Y por otro lado, el tema de los recursos parlamentarios. Estáis contratando acá a la asesora, esta chica, con la cual tú tienes una relación. Ojo, está normado el tema de las relaciones. Respecto al tema de a quién contratas. Entonces, es un tema que tiene varias aristas y que va a tener que responder el diputado cuando vuelva. Esto va a ser también muy a lo de Jorge Pizarro. El tipo va a tener que responder porque hasta el momento lo que hemos tenido son trascendidos. Y una declaración que supuestamente, según consigna el día del medio electrónico El Dínamo, se habrían comunicado con el diputado que está en Ginebra y que habría dicho que se encontraba en esta misión oficial y que no había ido a Francia por lo menos en estos últimos días. Y que las fotos correspondían a otro tiempo. Al año pasado. Eso o salió sea, después. Dijo, pero la declaración en la que él da en la página de Facebook de la bancada de diputado de la UDI, dice, no corresponde a otra fecha y eso fue un viaje privado. Ta. Entonces él le precisa y él dice, no lo recuerdo, pudo haber sido incluso el año pasado. Nunca precisó cuál es la fecha porque es súper importante saber en qué momento él se encontró. Y aquí va a empezar el tema del cruce de información cuando empecemos a ver ciertas contradicciones. Y yo creo que eso es lo que le complicó, porque él puede decir, ya, no fue ahora, justo ahora, pero fue este el momento en que él debería estar en el Parlamento. De hecho, ocupaba el lugar número 13 el año pasado de 120 diputados en términos de inasistencia y con recursos de todo. Claro. Y aquí es donde empieza la complicación para el diputado Celso Morales. Es ahí lo grave. Claro, claro que sí. Porque puede decir, por ejemplo, que estaba el año pasado. ¿Pero en qué fecha? ¿En qué andabas allá? ¿Sería una semana distrital? ¿O sería dentro del tiempo que estaba en el que tenía que estar en el Senado? ¿O era en el tiempo que estaba de vacaciones? Eso tiene que aclararlo. Claro. Pero como dice el Toño, tiene toda la razón de que aquí hay una cosa que es mucho más grave, que su discurso, ese doble estándar en cuanto a su discurso y cuál es su actitud frente a la familia y todo lo demás. Eso es grave. Claro. Porque con qué moral viene a enseñarnos. Es como aquellos sacerdotes que hablan de moral, que hablan de Dios, del amor al prójimo, y terminan terminan ahí como pedófilo y con actitudes bastante poco aceptables frente a su discurso. Esos dobles estándares son los que más preocupan y molestan. Eso es, po. Sí, eso. Y volvemos nuevamente al tema de la hombría, po. De hecho, se ve, por ejemplo, en la foto, particularmente de París, que está un poco nublado, gente abrigada, pero no en términos invernal. Recordemos que llegan a temperaturas bajo cero incluso en el invierno. Entonces, podrían estar entrando al otoño. Toca, están entrando al otoño precisamente en esa zona. Por eso, la explicación la va a tener que dar al diputado. Claro. A él le compete y le corresponde darla a todos. Pero, insisto, él no ha precisado la fecha precisamente porque las complicaciones podrían venir ahí. Claro, porque si él da una fecha, inmediatamente se busca en la base de datos de las líneas aéreas. O aparte y eso se sabe también, inmediatamente. También en las comisiones en que está presente dentro del Senado, de los diputados, de la Cámara de Diputados. Mm. Sí que tuvo admisión oficial, sí que era semana distrital y un sinfín de cosas más. Claro. Entonces va a salir pillado igual, o sea, están todos esperando igual que dé una respuesta, una declaración acerca de qué pasó acá. Porque como decimos, es plata de todo al final. Además, de Ginebra a París no es tanta la distancia, así que perfectamente pudo haber ido a dar una vueltecita. Y eso ya es grave. Porque él está en misión oficial en un país determinado, en un lugar determinado. Así está la cosa con el diputado. No es el primer diputado que obviamente se ve en la polémica en este último tiempo, así que vamos a ir viendo qué ocurre con aquello. En términos de informaciones, en estos momentos está Jorge Abbott, o Abbott, me gusta ese nombre, Hayat, Abbott. Puerto Montt. Y está declarando, o sea, está de una otra manera dando su exposición frente a el Senado. Me parece que esta es la Comisión de Constitución, no estoy seguro, pero me parece que sí. En el Senado, donde ha sido obviamente interrogado por distintos senadores para establecer. Por ejemplo, él dice que él pidió inhabilitarse inmediatamente en caso del caso Penta porque su primo, como ya todos saben, él es primo de Rafael Moreno, ex canciller de Sebastián Piñera y actual encargado, gerente de varias de las empresas o presidente más o menos del directorio de las empresas de que vino a reemplazar a Hugo Bravo, del holding Penta, ahí estaba, del holding Penta. Él es el que reemplaza a Hugo Bravo, que era el como el administrador básicamente del cuento. Bueno, Rafael Moreno pasa hacer parte de él y hacerse cargo del tema Penta, y él es primo por parte de madre de Jorge Abbott, quien sería el nuevo fiscal nacional. Han habido, por tal, ciertas dudas en términos de los votos dentro de la propia nueva mayoría. De hecho, el PPD ha dicho que le preocupa eso y, de hecho, salió a decirlo también ahora, se sumó el senador Alejandro Navarro. De hecho, el gobierno está negociando ahí para que algunos parlamentarios puedan ir, por ejemplo Carlos Monte, que vote Jorge Pizarro. El gobierno está pidiendo a Jorge Pizarro que vote, por ejemplo. Están viendo ahí qué pasa también con Fulvio Rossi, porque necesita la mayor cantidad de votos. Digo esto porque Carlos Monte dijo que se iba a inhabilitar, esto porque él es padre de Andrés Monte, fiscal de la Centro Norte, y tiene algún grado de relación ahí directamente con el tema del nombramiento de fiscales. Por tanto, él había decidido no participar en la votación. El caso Jorge Pizarro lo puso en suspenso, fue variando el tono y ahora, de hecho, estaría votando. Y el caso Fulvio Rossi se supone que no porque lo iban a operar, pero se está ahí negociando el tema del gobierno porque necesita todos los votos. Va a ser bien impresentable, tanto como cuando fueron a buscar a Fulvio Rossi para que votara por el Contralor General. Si bien es cierto, no le alcanzó los votos, sería bastante impresentable. Imagínense, el gobierno pidiéndole también a Jorge Pizarro, a todos los demás, a todos los que tienen conflicto de interés ahí, que voten. Porque necesita 25 votos. Igual uno se siente más cerca al socialismo. ¿No, no les pasa a ustedes eso, no? ¿No? Pero bueno. Es parte de lo que está, insisto, ocurriendo ahora. Está ocurriendo el tema de los locatarios. Vamos a escuchar un poco. Para el desmonte del galpón. Nosotros el día de ayer incidentamos aquello este a través de un incidente. Rodrigo Román, abogado de los locatarios. Estamos a la espera de que el tribunal resuelva. Lo mismo solicitamos que se suspenda este procedimiento y estamos a la espera de lo que el tribunal resuelva y hasta aquí no ha resuelto. Razón por la cual no encontrando ese firme ejecutoria de la resolución, yo entiendo que el receptor judicial y la policía están actuando fuera del marco de la ley. Interesante lo que dice Román, porque lo está consignado, ojo, eso en la nota que subimos con el tema del video del periodista, donde sale las cuñas, precisamente esto que estamos escuchando de Rodrigo Román, en donde dice que esto estaba fuera del marco de la ley. De hecho, aquí hay la orden que supuestamente traen para desalojar no es tal. Entonces, eso obviamente está fuera del marco de la ley, y bueno, ¿quién responde respecto a esto? Que llega Carabinero con un receptor judicial, con una orden más encima del 2014. ¿Quién responde frente a esto? Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular, que estaba ahí como abogado de los locatarios de El Mall del Mueble en el barrio Franklin. Esto es la comuna de Santiago Centro. Oye, que comuna de Santiago, en el sector de Santiago Centro. Qué lindo el hecho de que para unas cosas están fuera del marco de la ley y para otras tampoco se ajustan a la ley, po. Lo vemos con el caso allá de Pelambre, con el tema de Lusic. ¿Ah? Y acá en Santiago también están en contra de la ley. Van a desalojar un galpón donde se supone que el papel que tienen no los acredita para eso. En cambio allá sí acredita a que tengan que abrir puertas, desalojar, pero no lo han hecho. ¿Ah? Al contrario. Claro, pues siguen protegiendo. Protege. ¿Ah? Entonces la ley funciona para algunos bien y para otros mal. Acá vemos el poder adquisitivo, el poder empresarial nuevamente es el ganador. Siempre lo ha sido. Claro. Siempre imponen sus criterios, su forma de hacer las cosas. ¿Para qué existen las leyes entonces? Para ellos. Da rabia el tema, el hecho de que, claro, y no pasa solamente con el galpón, sino que lo vemos también con muchos vecinos, donde llegan y entran con orden de allanamiento, que no son órdenes tales. Como los vecinos no están amparados con ningún abogado y tampoco entienden de leyes, son casas destruidas completamente, muchas veces por equivocación. O cuando van a embargar por alguna casa comercial, también pasa. Entonces el marco de la ley se ajusta a quien lo necesite. ¿Ah? En este caso, si lo necesitan los grandes, bien, bienvenido. Estoy leyendo aquí una nota del Mostrador que se llama La cercanía de Jorge Abbott con Aldo Cornejo, uno de los diputados favoritos de Bachelet. Me encanté, uno de los diputados favoritos de Bachelet, Aldo Cornejo, uff. ¿Se acuerdan de cosas de Cornejo? No, ustedes no se van a acordar. Pero Aldo Cornejo no era... Fue presidente de la Cámara de Diputados, exalcalde de Valparaíso. Sí. Y bueno, tengo un historial larguito. Aldo Cornejo, diputado de la Democracia Cristiana. El parlamentario de DC compartió labores con Jorge Abbott en el extinto banco hipotecario por más de una década. En las últimas semanas, el legislador ha comentado a senadores y ministros la buena opinión que tiene el candidato fiscal nacional. Era que no. Y que hoy debería ser votado en el Senado. Yo no tengo amigos, comenta el diputado de Aldo Cornejo cuando se le pregunta por la buena sintonía que mantiene con el candidato a fiscal nacional Jorge Abbott, la que arrastra desde que se conocieron trabajando como abogado en el extinto Banco Hipotecario y Fomento Nacional BHIF, o el BIF. En la entidad bancaria, Cornejo comenzó a desempeñarse a fines de la década de los 70, cuando aún era un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. El parlamentario fue fiscal del BIF y por ese mismo año Jorge Abbott trabajaba como abogado externo del mismo banco. Trabajé varios años como abogado externo del BIF, ahí conocí a Aldo Cornejo, por quien tengo mucho aprecio, dijo Jorge Abbott, junto con agregar que la relación es cordial pero que no da para una amistad de visitarnos en nuestras casas, ni con nuestras familias, ni nada por el estilo. Aldo Cornejo no esconde el aprecio que le tiene el actual director ejecutivo de la Fiscalía antes que este fuera incluido por la Corte Suprema en la quina de seleccionados para optar en la jefatura máxima de la institución. El diputado conversó con el ministro del Interior, Jorge Burgo, a quien le transmitió la buena opinión que tiene de Jorge Abbott. O Abbott. Lo mismo halago lo ha repetido cada vez que un senador se le acerca para consultarle su opinión. Eso sí. A su círculo cercano ha negado haber enviado mensaje a la presidenta Michelle Bachelet para beneficiar a su antiguo amigo, como se ha repetido en los pasillos de la política durante los últimos días. ¿Tendrá los votos el gobierno? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no. Son 25 votos. Por eso, son 25, se les va a caer. Va a quedar 23 o 24 votos. Y van a quedar de nuevo mirando para el techo. ¿Y qué pasa el siguiente? Claro. Que ha descartado Bot. Hoy no hubo acuerdo en el Senado y ahí entran los favoritos de verdad. Claro. ¿Jugada, dices tú? En política todo siempre es juego. Sí, siempre hay una jugada en mitad. Que la veamos o no la veamos, otro tema. Pero siempre hay una jugada. Además, oye, ¿cómo que... deben estar estos hombres en conversación ahí en la cafetería? No, yo creo que ya tienen al candidato listo, ya tienen todo cocinado. Yo creo que no está cocinado, pero está cocinado. Hay reuniones, hay gente que quiere llevar la cosa por la... Pero precisamente esto está tan líquido, esto está tan movido, que en términos reales y concretos, esto no está del todo cocinado. Y eso lo hace atractivo, pero también lo hace súper complejo y peligroso, porque empiezan a generarse dinámicas dentro de la polémica, la política... mucho más sórdida y turbia. Y obviamente estos nombramientos, tanto del Contralor, tanto del Fiscal Nacional, da para que se hayan generado estos espacios. Aparte porque igual hay un golpe ahí de parte de Michelle Bachelet con el tema del Senado, y eso es como peligroso, sobre todo para lo que está proponiendo, que necesita un cuero calificado para avanzar en la primera parte de la reforma constitucional, que permitiría este otro paso. Les recomiendo, si no lo vieron usted, Ciudadanos, el programa de CNN que dirige Daniel Matamala. El otro día hablaron del tema de la Constitución. Sumaron a un panelista nuevo, un cabro que es muy interesante, un cabro que estudió Derecho en Oxford. Estuve hablando de él a propósito de una tesis que había escrito hace un par de semanas atrás. Muy interesante. Y él hace una apreciación muy interesante respecto al capítulo 15 de este tema de la Constitución. Y por qué Bachelet termina pidiendo a sí mismo, a su propio proceso, un quórum calificado tan alto cuando no era necesario. Bien interesante ese análisis que hace él. Se lo recomiendo, creo que está en YouTube el programa. O si no, con amabilidad se lo pueden pedir al propio Daniel Matamala ahí a través de Twitter. Pero es bien interesante el análisis que hace respecto a de por qué Bachelet termina haciendo una jugada que hace mucho más difícil hacer el cambio de lo que podría haber sido. Qué lindo. Eso no fue azaroso igual. Por eso digo. Y eso es lo que da a entender. Claro. Por eso digo, qué lindo. ¿Cómo van saliendo estas cositas así como en escalada? ¿Ah? Para lograr aún entender el tema de la Asamblea Constituyente, en donde aún ayer de noche tenía unas conversaciones ahí con gente y creían en este proyecto de Asamblea Constituyente, estaban súper felices. ¿Ah? Y empezáis a sopesar todo lo que, bueno, el otro día el Toño desmoronó todo ese discurso, pero hay gente que aún no lo logra comprender, solamente con decirle. De hecho, debemos el análisis, está hecho, escrito, lo hemos estado revisando porque hay algunas cosas que todavía no están del todo claras y hemos estado investigando. No las tiene claras todavía también el mismo gobierno. Recordemos que el fin de semana hubo una polémica respecto a que se supone que este proceso ciudadano de diálogo y de consultas de la educación cívica para el tema de la Constitución iba a estar a cargo del DOS, la División de Organizaciones Sociales, a cargo del propio Camilo Ballesteros, y generó una polémica durante el fin de semana, y salió este lunes el propio gobierno a decir que el DOS no se iba a hacer cargo y que a cargo de eso estaba la SECOM, la Secretaría de Comunicaciones. Uy. Interesante, interesante ese tema, porque no es menor quién va a estar a cargo. Y es interesante que esté la SECOM, que es el encargado de comunicaciones, que es un tema comunicacional para el gobierno. Ya, subamos puntitos, po. Si es, de eso se trata al final, po. Así que, así la cosa. No me estaba cargando acá los mensajes en el tele, pero, y no sé si están ahí puesto, así que manden señales, es que sí. Pasamos a otro tema, un tema mucho más complejo, lo hemos conversado antes en este programa, y que tiene que ver con... tiene que ver básicamente con el caso de José Vergara. El caso de José Vergara, este chico de 22 años que está desaparecido desde el 13 de septiembre en Alto Hospicio, luego de que fuera detenido en la mañana de ese domingo 13 de septiembre en su domicilio, y que hasta el día de hoy no aparece. Este lunes, de hecho, se tomaron más decisiones. No solamente se han dado de baja los cuatro carabineros involucrados, cabo segundo, cabo primero Valencia, a cargo del procedimiento. Está un cabo primero, y los carabineros Muñoz, Caro y Carvajal, respectivamente. También fue este lunes pasado, fue removido, suspendido de su cargo el mayor Cadenas, que estaba a cargo de la comisaría, la tercera comisaría de Alto Hospicio, y también el primer general de zona fue removido de su cargo, que ocupaba por lo menos hasta este lunes, por lo menos, a cargo de la primera zona. Ha ido de menos a más. Es interesante, queremos agradecer también a la familia, queremos agradecer también a los abogados. Hay tres abogados ahí que han estado trabajando muy a full y que han logrado posicionar y poner esto y conseguir ciertas cosas. Esto está en dos procesos, uno en la Fiscalía Militar y otro en la Justicia Civil. Justicia Civil que por primera vez está hablando de secuestro calificado durante esta semana. De hecho, ya entró de lleno mientras estaba en calidad de testigo por una presunta desgracia o por la desaparición de esta persona. Ahora pasa a imputar. Iba avanzando más rápido en la Fiscalía Militar el cuento. Estamos hablando de un joven discapacitado, primero. Con carnet discapacitado. Está atendido por el COSAM. De hecho, él se iba a internar. Padecía de esquizofrenia. La historia, para resumirla, es que llaman la familia, particularmente Jacqueline Soto, pareja del padre de José, a eso de las 8 de la mañana, llama por teléfono a Carabineros porque estaba alterado y descompensado José Antonio Vergara Espinosa, de 22 años, quien padece esquizofrenia y no estaba tomando sus pastillas, según él, porque le hacían mal al palaguata. Estamos hablando con prácticamente de un niño, ojo con eso, más allá de su 1,95 m, era bastante alto José Vergara. Llega Carabinero. El chico había botado cosas en la casa y todo, está medio incontrolable. Estaban bastante preocupados la familia. ¿Por qué? Porque había niños en la familia. De hecho, había harta gente en la casa. Estaba el papá en el segundo piso enfermo, estaba un yerno, estaba el hijo de Jacqueline Soto, pareja del papá. Y estaban unos niños en el segundo piso. Mientras estaba alterado y descompensado, obviamente, José. Se llevan a José, les dicen que es enfermo. Dice, no se preocupe, hace un procedimiento, un control de identidad y después lo devolvemos a venir más tranquilo. Carabineros lo suben a la zapatilla, que es la 4514. La zapatilla, la Z, que tiene un calabozo en la parte de atrás. Esposado, subido en la parte de atrás. Y enfilan rumbo al norte. Recorren, según la declaración de los propios carabineros, en algunas cosas que coinciden. Está llena de contradicciones, incluso en la versión de uno con otro. Ha ido variando, de hecho. Bueno, recorren cerca de 9 kilómetros. Y, según el relato que dicen carabineros, lo dejaron en ese lugar. Así como que se volviera a la casa y se le pasara la cosa durante. Según carabineros, relata que ellos creían que era drogadicto. Le dice que ellos le dijeron que eran enfermos. Es más, 5 días antes de ese 13 de septiembre habían ido al procedimiento y el mismo cabo primero, sí, Valencia, había estado a cargo de ese procedimiento y no se lo quiso llevar porque era esquizofrénico y era inimputable. De hecho, él se va, llega a otra patrulla y es la que llama al SAPU y terminan controlando a José. Entonces, esta cosa de que no sabían que era enfermo y todo el tema está puesta en duda. Bueno, resulta que José no vuelve. Se pensó en primera instancia que había salido con un amigo una vez, había hecho lo mismo. Ya el día lunes no llegan, empiezan a buscarlo. Hacen las consultas a la comisaría, no llegan. Por tanto, finalmente el día miércoles ponen una denuncia, ya que no había señales por presunta desgracia. Deben empezar a buscarlo con la familia y todo lo demás. Y el miércoles no pueden hacer eso, ¿por qué? Porque se había caído el sistema. Producto de un choque, a eso de las 2 de la tarde, un camión había botado 4 postes. Entonces, como no había sistema, no se podía hacer la denuncia por presunta desgracia. El carabinero, que el día jueves 17, toma la declaración para la presunta desgracia, la denuncia. El cabo Sebastián Abarca toma la denuncia, pero no pone lo que estaba explicando el padre de José Vergara. Es más, en vez de decir que Carabinero había tomado detenido y se lo había llevado y desde ese día no lo habían visto, pone en el parte, así está consignado incluso en la misma investigación de la Fiscalía Militar, de que el chico era drogadicto y se había fugado de la casa. Tema por el cual también ese carabinero está siendo investigado porque falsean información y falsean un documento público. Oficial. No tenían respuesta. Se supone que después de esa presunta desgracia el carabinero iba a buscarlo para el tema de la fotografía. Les pide que lleve la fotografía. No tienen respuesta. Entonces piden hablar con el mayor Cadena, a quien nunca encuentran. Hasta que un carabinero se apiada de la familia y le dice: vengan mañana a las 8:30, lo van a pillar, sí o sí. La familia llega a las 8:30. Después de varios días ya. Y encuentra al mayor. El mayor los recibe y manda a llamar a dos carabineros. Carvajal y Caro, si no me equivoco. Y delante de ellos les dice: oiga, los carabineros, acá están preguntando, ustedes tomaron detenido, los carabineros niegan la detención. Nosotros llegamos al lugar y no encontramos a nadie. No encontramos a la persona que supuestamente estábamos buscando. El carabinero se dirige a la familia y dice: bueno, que afortunadamente no fuimos nosotros. Qué bueno que no haya ocurrido así y todo el tema. Y cualquier cosa, ustedes nos avisan, no hablen esto con nadie y todo lo demás. Esto está en audio, de hecho está subido. Estoy comentando parte del reportaje en extenso que hicimos respecto al caso de José Vergara. Y está detallado. La familia se va. Obviamente no quedan satisfechos. Piensan que están mintiendo los carabineros. Y vuelven, pero esta vez... que este mayor le había dicho incluso de que cualquier cosa lo ubican, está disponible. Al otro día, de hecho, se va en un viaje a Estados Unidos, el mayor. Entonces llegan y encuentran un capitán Pablo Pinochet Letelier, que queda a cargo de la comisaría, era el comisario subrogante. Él escucha la versión de la familia, llama a Valencia, que estaba a cargo del procedimiento, y Valencia cuenta la misma historia. Nosotros llegamos al lugar, no encontramos a la persona que nos habían dicho que teníamos que encontrar, que estaba haciendo desorden, entonces nos retiramos del lugar. Y este capitán no le cree. Entonces toma una decisión, que te da de perogrullo, de lógica, y dice: ok, vamos a entrevistarlo a todos, pero individualmente. Y cuando lo entrevista individualmente, no solamente encuentra contradicciones, sino que un carabinero, Carvajal, se quiebra y confiesa. Y dice: no, mentimos la declaración anterior. Sí lo tomamos detenido, sí lo encontramos, lo tomamos detenido, lo esposamos pero lo dejamos tirado en un lugar. Y ahí empieza todo un informe. Esto fue el día, les digo al tiro, me parece que 30 de septiembre. Efectivamente, porque el día 1 de octubre la Fiscalía Militar da de baja a los cuatro carabineros inmediatamente. Y ahí se empieza una investigación donde, a medida que va avanzando, se van descubriendo muchas más situaciones irregulares. De hecho, hay una parte de una versión del cabo Carvajal que hace frente ya a la Fiscalía Militar, particularmente, que es bastante llamativa cuando él dice: yo no lo maté. Se ha buscado por todas partes. Llama la atención de que hay testigos que dicen haber visto a José Vergara, y cada vez que van a buscar al lugar donde supuestamente fue visto, no encuentran a nadie. De hecho, hay un relato bien descriptivo de una persona que lo vi ese día 13, como a las 11 de la mañana. Hay otros indigentes también que dicen haberlo visto, o alguien con características similares, etcétera, etcétera. Lo han buscado por todos lados en una zona, de hecho ampliaron el radio, no solamente ya en esos nuevos, sino 40 kilómetros. Estamos hablando que dentro de ahí hay 560 piques. Y todavía no aparece José Vergara. Obviamente la familia se cuestiona el tema de que probablemente si el José Vergara hubiera sido un chico de la dehesa, el despliegue hubiera estado en horas o un día. Lo empezaron a buscar después de semanas. De hecho, han pasado 37 días, hoy día se cumplen 38 días. Y que el procedimiento no hubiera sido el mismo. Sin duda que no hubiera sido el mismo procedimiento. Claro, porque no hubieran faltado la verdad, no hubieran ocultado nada. Acá este mismo cabo que ingresó, Cabo Valencia, fue el que estuvo 5 días atrás en la casa y él mismo dijo que José no era, era inimputable por el hecho de que era discapacitado. Por eso llama el SAMU y se lo llevan en la ambulancia. Claro. Y después, 5 días después, vuelve a la casa y no recuerda que era discapacitado. Lo esposa. Lo saca en forma violenta del hogar. Cuando ya José estaba más calmado por el hecho de que le tenía temor a Carabinero. Se lo llevan. Después viene esta, ¿cómo se puede decir? Confabulación entre estos 4 carabineros de decir de que ellos nunca encontraron a la persona, nunca encontraron a José. Por lo tanto, no lo tomaron detenido. Este otro capitán, el que estaba a cargo de esta comisaría, que es Cadenas, en este caso, cuando manda a llamar, después de tantos días pasados en que trataban de ubicarlo, acá también hay un tema de negligencia y de no querer nomás, en de que se estaban protegiendo ellos mismos. Y este capitán o coronel, no recuerdo lo que era, lo estaba protegiendo también a sus funcionarios, a estos 4 funcionarios. Dentro de todo también hay una declaración del otro carabinero en que le decía que iban a hacer con José. No, es un dos corto era ir y volver. Entonces lo dejamos acá simplemente. Pero después de cuántos días se supo la verdad. ¿Con cuántos más puede haber pasado? Recordemos también a José Buenante. También fue subido a un furgón policial y nunca más se supo. Y acá la investigación, o sea, cuando tienen que llegar la familia es la que empieza a golpear y a golpear puertas hasta llegar a alguien que lo escucha y que se le ocurra a esta persona, a este carabinero, a este mayor, de separar a estos 4 funcionarios y interrogarlos en forma separada y empiezan las contradicciones. Son dados de baja por la Fiscalía Militar, pero para la Fiscalía había como una negligencia por no anotar el procedimiento más que nada. Pero acá la justicia civil, digamos, lo está pasando por secuestro casi. Claro. Entonces, varían todas estas cosas y se ve el hecho de que es una persona pobre. Estamos hablando de una comuna, de una ciudad en que hay mucha pobreza. Y como decía el Toño, la familia se pregunta en este minuto qué hubiera sido. Recordemos el caso de este cabro que supuestamente fue secuestrado. Que estaban pidiendo dinero, salió el papá. Hasta Burgos salió hablando. Claro, el ministro del Interior muy preocupado y inmediatamente ese mismo día. Claro, o el tema de la camioneta de Masú. También. En Argentina. Masú dando las gracias a la PDI que durante 4 días lo mantuvieron informado de cada cosa que hacían, de cada trámite que se hacía para lograr ubicar la camioneta, y la camioneta fue, y también salió hablando Burgos en ese tiempo. Y la camioneta fue encontrada en Argentina, fue devuelta. Pero acá estamos hablando de una persona, de un ser humano pobre, con discapacidad. Y Burgo todavía no habla. Claro. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué hay personas de primera, de segunda, de tercera, de cuarta clase? O sea, una camioneta era más... Es más importante que un ser humano. Para que un ministro del Interior salga a hablar. Cuando sabemos que Carabinero al mando de quién está en este caso. Sí. ¿Quién es el verdadero mando de Carabinero? El mando político está en manos de Burgo. Claro. Entonces, acá también hay una responsabilidad hacia más arriba. Entonces, eso hace de que toda una cantidad de gente muy grande en este país, que son todos la gente, digamos, los más pobres, están totalmente indefensos frente a toda esta situación que estamos viendo. Esto que le ha pasado a este joven, a José, es lo que le puede pasar a cualquiera de nosotros. Y va a ser la misma actitud que va a tener tanto el gobierno como los mandos policiales frente a una situación así. Claro, hablando, estamos en la defensión total. Claro, y hablando que José también se internaba 5 días después y que él había accedido a la internación porque él quería ver una mejoría en él. Claro. Un joven que también ayudaba a su padre a trabajar y que su plata no la utilizaba en drogas ni en nada, sino que su plata la utilizaba en comprarse su propia ropa y que era fanático de los completos. Claro. ¿Ah? En que los vecinos también hablan y los vecinos dicen que no era un mal cabro. ¿Ah? Y ellos primero los quieren hacer pasar por un drogadicto. O sea, era un drogadicto, ya que tiene. O sea, estamos frente a un hecho gravísimo, gravísimo, que no ha sido tomado con la gravedad y con la urgencia que merece. Esto empezó, claro, como decía el Toño, el 13 de septiembre. La familia ha golpeado innumerables puertas hasta encontrar una respuesta que aún no es satisfactoria porque no se sabe. O sea, lo dejamos en tal sector. Desierto. Acá sale en la nota que hace la radio, el reportaje que hace la radio, las condiciones de deshidratación posiblemente, ¿cuántas horas? Son 9 kilómetros, caminar, claro. 9 kilómetros en el desierto, sin agua y sin alimento. Podemos saber cuáles pueden ser las consecuencias de aquello. Claro, además no que estamos hablando de una persona con esquizofrenia y con discapacidad. Uh-huh. ¿Ah? Es grave. Ese es un tema no menor, estamos hablando de una persona discapacitada. Uh-huh. Claro. A propósito de que se viene pronto la Teletón y otras cosas más. Este es el trato. ¿Hay una preparación para carabinero respecto a esto? ¿Hay un protocolo? ¿Cómo manejar este tipo de situaciones? Y más encima mienten, porque las declaraciones están llenas de mentiras y que se van cayendo. De hecho, una declaración, por ejemplo, qué sé yo, insisto, esto fue tomando testimonio y también consignando varios documentos en términos oficiales de parte de la investigación. Así está reconstruido este reportaje. Que una reconstrucción, básicamente, para poder explicar, porque hemos visto parcialmente, de hecho, lo único que hemos visto, por lo menos en la última semana, en la prensa, es joven esquizofrénico. Claro. Sí, como, hey, hay una persona, hay una familia, hay una historia. Hay una persona ahí. Y una persona que es mucho más carente que otro. A propósito de que había mucha gente que hacía gárgara respecto al tema de, discúlpenme, el suicidio de Eduardo Bombalier respecto al tema de las enfermedades mentales y todo lo demás. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos respecto al tema de las enfermedades mentales en este país? Que tienen, en términos de salud pública, un trato o por lo menos un soporte bastante bajo. Hay gente que trabaja en el área. De hecho, hay gente muy preocupada en eso. De hecho, eso me llamó la atención. De hecho, me comentaba. De hecho, ayer estaba conversando con gente de que había gente que trabaja en el área de la salud mental. Incluso a nivel gubernamental, y que está muy preocupado por este caso. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno eso! Y enhorabuena. Pero acá tiene varias aristas, y está de por medio, sin duda, el tema de que era gente de una población de altos pisos, una zona bastante golpeada. El ministro Burgos, por el caso de Pablo Avaroya, que se acordarán ustedes, el chico de la dehesa en agosto, estaba encabezando Burgos. No hizo lo mismo en la misma zona de altos pisos. Burgos hace años, y ahora tampoco. ¿Preocupa eso? Estamos hablando de que esto pase. Claro, nos hace recordar sin duda el caso de José Buenante, que ocurrió hace 10 años en Puerto Montt. Y fíjate, estamos hablando como de los extremos del país. Probablemente esto tendría más repercusión si fueran en Santiago mismo. Entonces hay un tema acá. Yo, como lo comentaba ayer acá con algunas personas que estaba conversando, y agradezco muchísimo trabajar en este medio para poder hacer este tipo de pega, y a la gente que trabajó, como sabrán, acá hay un tema bien colectivo de trabajo, y este reportaje hubieron varias manos aportando precisamente para hacer el trabajo que hizo Amanda en términos de recolección de datos, por ejemplo, tremendo. Y otros más, pero uno no podía dejar de somatizar a medida que iba entrándose en la historia. De que podía ser cualquier persona que uno conociera. No podía dejar de más allá de la rabia inherente, probablemente uno puede decir que odio, ¿qué pasa con rabia, con lo que sucede? No es tan así en términos de la vida, uno trata de ser lo más feliz que se puede. En una sociedad donde no te permiten ser feliz, porque no es negocio. Pero muy fuerte la historia, el caso, su historia de nacimiento, el 1 de mayo del 93, hasta cuando se van de Valparaíso a buscar mejor vida a Altos Pisos, su padre albañil que tiene que vender las herramientas para mantener ahí a sus hijos, vender confites, salir adelante, conseguir una casa, vivir una toma, irse a la población La Tortuga. Toda una historia, que es la historia de mucha gente. Y que están abandonados, porque a nadie le interesa el tema. Ojalá no estén. Y probablemente, claro, José Vergara no es el hijo y no es el compañero de universidad para que esté toda la federación y esté toda la gente ahí pidiendo. No, ha estado su familia, que ha estado instalando el tema. Y yo aquí quiero hacer también un reconocimiento oficial, porque siempre hemos sido muy críticos, somos muy honestos, también al trabajo de la oficina del diputado Hugo Gutiérrez, a los abogados en particularmente que trabajan ahí, que no han soltado el caso desde el comienzo y que han estado ahí con la familia. Pues nobleza obliga. Uh-huh. Nobleza obliga. Y el trabajo, ahí hay tres abogados trabajando, uno que está haciendo la pega en Santiago, porque uh-huh. La Fiscalía Militar, ustedes sabrán, tiene sede acá en Santiago nomás. Uh-huh. El resto van los fiscales y todo el tema, pero todo el procedimiento es siempre en Santiago. Y los otros abogados que han estado en terreno también ahí acompañando no solamente a la familia, sino llevando adelante. De hecho, ojo, tenemos hoy día 4 carabineros dados de baja, un mayor que el cargado de la comisaría suspendido ya de su función y está imputado, está siendo investigado por obstrucción y por un montón de otras cosas más. Y el primer jefe de la zona, cosa que ha pasado bastante piola en términos noticiosos. Es un caso grave. Alguno me dirá, no es el primero. Seguro. Y creo, desafortunadamente, que no va a ser el último. Pero esto es un caso gravísimo. Gravísimo, gravísimo, gravísimo. Toman a una persona detenida y, estaba en custodia de agentes del Estado. Esto es un crimen de derechos humanos. Agentes del Estado que decidieron, porque se les paró, según el testimonio, si les creemos, con todas las contradicciones que tienen, que lo dejaron tirado en el desierto. A la cresta del mundo, cerca de un vertedero. Esto es la parte donde hay unos quemaderos, relativamente cerca de la cárcel de Alto Hospicio. Ahí lo dejaron tirado. Ahora esquizofrénico. En un día relativamente soleado, estaba hablando de un 18, 19 grados. A esa hora ya había aumentado un poco más incluso la temperatura. A la suerte de Dios. Devuélvase a la casa a 9 kilómetros, a ver si llega. Claro, sin agua, si es que, si es que creemos en la versión, insisto, llena de contradicciones, de que efectivamente los carabineros lo dejaron ahí, con la declaración de este carabinero Carvajal, en que dice, yo no lo maté. ¿Quién lo hizo entonces? Queda esa la pregunta que claro, hay en el aire. Hay que investigar entonces aquello. O como dice el Toño, tanta contradicción, y esta declaración solamente, yo no lo maté, ¿qué te da a pensar? ¿Que no lo dejaron en este camino? ¿9 kilómetros de su casa? Y el tema no pasa también, como decíamos, Burgos. También hay un general director de carabineros. También, que tiene responsabilidades de mando. Claro. Hay que recordar que carabineros, verticalidad del mando es absoluta. Claro. Por lo tanto, no solamente deberían caer estos 4 carabineros, más el mayor de la comisaría, ni el prefecto de zona. Sino que también hacia arriba. Claro, por supuesto. Hay responsabilidades que tienen que ellos responder. Claro, y no solamente carabineros, también Taburgo, que es el responsable directo de carabineros y de cómo actúan. Y él sabe cómo actúan, porque no es primera vez que esto ha pasado. Y un tema más allá. El tema también de indolencia de parte de nosotros mismos, de no pensar y de no ponerle los pies a esta familia. Acá en Alto Hospicio, esta población La Tortuga, o sea, vecinos, familiares son los que han salido a recorrer fueron los que empezaron primero a recorrer las calles, buscando respuestas, se golpearon puertas. Este mayor Cadena fue el que empezó a cerrar, obstrucción a la justicia. pero más allá de eso también tiene una responsabilidad, aparte de obstruir, porque pasa a ser un cómplice de todo lo que puede haber pasado. Nosotros estábamos deduciendo a través de todos estos antecedentes. Yo ya no le creo que ellos lo hayan dejado a 9 kilómetros de la casa cuando hay otro carabinero que por ser que la familia, este mismo carabinero, por ser evangélico, lo presiona y le dice, oye, está mal lo que hiciste. Y él declara y rompe este pacto de silencio. Nuevamente hablando de pacto de silencio en este país. Claro. ¿Ah? Nuevamente hablando de derechos humanos y pactos de silencio. Qué llamativo. Cuando estamos en democracia, se supone. Después dicen de que no, aquí no hay pacto de silencio. Claro. No, jamás. Entonces, este carabinero Carvajal rompe este pacto de silencio a petición de la familia, por ser creyente la familia y todo, y que había atentado en contra de una persona, de un humano, de alguien que tenía sentimiento y que había actuado mal. Este carabinero rompe este pacto, da esta declaración y en una segunda declaración dice, yo no lo maté. ¿Qué te da a pensar? Presionemos un poco más, vamos más allá. Exijamos también por justicia acá en este caso y que se sepa la verdad y que caigan los que tienen que caer y que caigan de verdad, no solamente por obstrucción a la justicia, sino que por ser cómplice. Y además encontrarlo. Claro. Encontrarlo a la brevedad posible para que la familia quede tranquila y para que la comunidad nacional también quede tranquila. Porque si no, estamos todos en la indefensión. Y no sabemos. Claro. Y bueno, que mañana nos puede pasar a cualquiera. Claro, y compartir, difundir esta historia, porque es una historia que nos puede pasar a cualquiera en cualquier parte de Chile. O sea, lo decíamos José Buenante de años atrás. Puerto Montt. Puerto Montt. ¿Cuánto más? O sea, hay una lista de desaparecidos en este país que no se sabe y a nadie le ha interesado tampoco. Y siempre en estos sectores, Puerto Montt, La Unión. ¿En cuántos sectores más? Pero porque son pobres, porque son discapacitados, porque son drogadictos, no interesan, no importan. El coque en Concepción. Claro. Cuando lo andaban buscando, encontraron 11 personas que estaban desaparecidas en distintos lugares, sobre todo en las lagunas, en el sector de Concepción, de Biobío, todo ese sector. Encontraron 11 personas, claro, que estaban desaparecidas. Que habían sido por accidente, que había sido por distintas razones, pero no lo habían encontrado. Claro, porque lo encuentran cuando andaban buscando al coque. Porque también la familia de Jorge, claro, Matute Jones tenía también igual un renombre y también presionó. Y puso abogado, tenía, claro, plata, tenía las tenía posibilidades, los medios para poder hacer este trabajo. Hay muchas familias que no lo tienen y quedan ahí. Claro, entonces, como decimos, comparta, difunda y también presione. O sea, las redes sociales no son solamente para poner un me gusta o nada más, presione con él. Acá, como decimos nuevamente, hay responsabilidades de arriba, desde el ministro Burgos hacia abajo, pasando por el general de carabinero y todo, y no solamente por obstrucción, pasividad, complicidad. Porque ellos saben lo que pasa en sus filas. Y que estos carabineros no queden con la sanción de estar 5 días detenidos y para la casa, po, dados de baja, como lo hemos visto siempre. Y después les pegan los mismos carabineros. Claro, pues. Pasan a la oficina. O los mandan, como dicen ellos, a las basuras, para las poblaciones basuras, como el caso de nosotros. Que no llegan todos estos carabineros castigados, dados de baja, los mandan para acá después al final, po. Y nadie sabe eso. Pero en realidad acá hay el dolor de una familia que vemos que la presión de una familia pobre, de un chiquillo que es discapacitado, un chiquillo pobre, que tenía todas las ganas, de mejor estamos hablando, un chiquillo de 23 años, que tenía todas las ganas de salir adelante, de mejorarse, de que salía a trabajar con su papá, que ayudaba, que era querido por sus vecinos. No, en ningún momento ha salido una historia de que el cabro era violento todos los días o que se aprovechaba. Cuando caía en crisis, claro, se ponía violento, pero más que nada dentro de su casa. Pero dentro de esa crisis... Cuando no estaba en crisis, Era un niño de 6 años, su comportamiento. Sí. Pero aparte, dentro de esas crisis, él también reaccionaba. Por ejemplo, decían que cuando llegó el sapo, la primera vez que llegó este carabinero Valencia y llamaron al sapo, él no quería ser inyectado porque... Eso había sido 5 días antes. Claro, porque le daba pudor que fuera una niña la que le fuera la que le fuera a inyectar porque iba a ver su cuerpo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un niño que no era malo. No hay evidencia de que haya atacado a una persona. O sea, hasta la misma gente reclamaba en el momento de la detención que fue su bioesposado, que José pedía que le sacaran la esposa y que le decía a la gente, los vecinos, la familia, que no era necesario, si ya se había calmado. Pero ellos no, que era el procedimiento y todo. Cuando hace 5 días atrás, de ese 13 de septiembre, el mismo carabinero había dicho que era inimputable por ser discapacitado. Entonces se contradice todo. Todo. Desde el momento de la detención empiezan las contradicciones. Que la familia vaya el otro día a la comisaría, pregunte, no, acá no ha habido ningún... detenido. Ningún detenido. No, Senko respondió, pero no se ubicó. Y empiecen a buscar al mayor, el que está a cargo de esta comisaría, empiecen a buscar. Nunca está. Hasta que un carabinero, como decía el Toño, se apiade y dice, ¿sabe qué? Venga mañana a tal hora, ahí lo va a encontrar. ¿No se supone que estáis a cargo de una comisaría y estáis para atender al público? ¿Estáis para atender a la gente de la población que requiere? Y más encima después mandáis a buscar a estos dos carabineros que estaban implicados. No, pero no le cuenta a nadie lo que hablamos acá nosotros. ¿Eh? Si usted tiene algún indicio de la búsqueda, nos avisa. O sea, ya sabía lo que estaba pasando, po. Y estáis protegiendo y ocultando. De hecho, que las dudas, por ejemplo, que el carabinero que toma la declaración de la presunta desgracia, el tema de la denuncia, también, que Sebastián Abarca, si estaba al tanto, porque cambia la versión. Claro, lo hace pasar por drogadicto. Y hace firmar al padre, tiene segundo básico, para que con esto vamos a buscar a su hijo y vamos a estar informando y todo lo demás. Y pone que se fuga solo y que era drogadicto. Por esa razón se había ido de la casa. Claro. O sea, era una completa esta comisaría, este retén. Estaba completo, informado de lo que había sucedido. Entonces, no estamos hablando de 4 carabineros más el mayor. También este que tomó la declaración también tiene que haber sabido cómo cambia la versión y lo hace firmar. Se hace cómplice. Claro. Al hacer ese tipo de declaración. Es grave, muy grave. Sí. Solo pedir que se sepa la verdad. Que se sepa la verdad y que se encuentre a la brevedad posible a José para poder ya descansar de esta tensión. Y que haya justicia. Toda la familia y todos nosotros. Y que haya justicia, obviamente, para uno estar más tranquilo también. Que en casos de saber de que hay una justicia que va a respaldarnos. ¿Y qué estamos hablando? Y no que estamos en la, no sé, abandonados en este país. Claro, que pase lo que nos pase, ¿a quién le importa? Claro. O sea, si no nos importa a nosotros mismos, no tenemos esta empatía con nuestra clase. Claro que nos van a pisotear siempre. Y van a hacer lo que quieran con nosotros. Cuando es más importante para un gobierno una camioneta o un hijo de... que una persona cualquiera, que un joven. Y como decía el Toño, nos estamos acercando al mes de la Teletón y van a empezar esas pancartas y no sé, pues y los corazones. Vaya a donar. Bueno, ahora tiene la oportunidad de hacerlo y exija justicia con este joven discapacitado. Y tiene que ver con el trato que se tiene. ¿Por qué no hay un trato? Está el tema del discapacitado. Sabemos cuál es el trato generalmente que hay para los pobres. Pero ese es el tema. El problema ese. Así que le dejamos ahí ese trabajo. Intenta hacer un informe bastante completo. Hay muchos detalles, sin duda, que queda afuera por distintas razones. También hacerlo un poco legible. Pero estaremos informando de lo que pase. Agradecemos también a la gente del sector de Altos Pisos y también de Iquique, que ha mandado información. que nos permite también estar informando respecto a eso. ¿Cómo sigue la familia, por ejemplo, José Buenante y distintas organizaciones también que allá en Puerto Montt han estado bregando por saber finalmente qué pasó con José Buenante? Porque fue detenido y nunca más se supo de él. Claro. 10 años y nunca más se supo de él. Y aún, por ejemplo, esa misma población, aún en el día que José Buenante fue visto la última vez arriba de este furgón policial, lo recuerdan. Hacen velatones pidiendo y exigiendo justicia y que se sepa en realidad qué pasó con él, pues. Claro, dónde está, claro. Y también lo vemos cuando algún presidente ha viajado a esa zona, también son consultados o, bueno, vecinos ahí que protestan y todo, preguntando en qué va la investigación o si se sabió algo o si van a mover algo ahí, pues. Pero como dice el Toño, pues somos pobres. Nos queda la solidaridad y la empatía entre nosotros. Y tenemos la obligación de estar aportando con nuestros impuestos para mantener este Estado, el cual no nos respalda, no nos ayuda, no solidariza con nosotros cuando estamos con este tipo de situaciones y problemas. Oculta, tapa verdad. Y nuevamente el pacto de silencio está presente. Bueno, estamos casi llegando a la etapa final. Nos queda un poco todavía, veo ahora acá en términos del tiempo. Pero eso, le invitamos a leer esto y a compartirlo, obviamente, para que se vaya sabiendo. Y se cuente la historia completa, no la crónica roja solamente. Se ha sumado obviamente más gente en el tema de la búsqueda, hay muchos más equipos multidisciplinarios ahora, se ha sumado un helicóptero, un dron y todo el tema, y hasta el momento no se encuentra a José Vergara. El hecho grave en sí es que lo hayan dejado abandonado a su suerte, cuando él estaba detenido, estaba en manos de agentes del Estado, ojo. Y ahí hay una nebulosa que en un momento se tiene que aclarar. Supuestamente la declaración hasta el momento es que lo dejaron ahí. No sabemos en qué condiciones. Claro. Sí. Y si efectivamente lo dejaron en el lugar que dicen haberlo dejado. Que sea otra de las interrogantes que existe. Porque han mentido tanto en las declaraciones. Mentiras comprobadas ya. Y asumidas en cierta parte. Pero bueno. Depende no solamente de la memoria histórica, que generalmente se esgrime. Les recuerdo el último informe, por ejemplo, de Maine que hay, el Kenyatta independiente, que hizo este informe para la ONU, que fue bastante lapidario con respecto al tema de los vestigios de la dictadura. También está ese reportaje ahí, que es un reportaje mucho más completo. Una versión similar se publicó en la revista Proceso de México. Este es la versión, por así decirlo, extendida o completa y ya con mucho más detalle que la que está publicada en radiovillafrancia.cl. Saludamos ahí también a Pancho Maril, corresponsal de la revista Proceso de México acá en Chile, y bueno, amigo también y colaborador constante de acá de Radio Villafrancia. Eso decirle, me quedan mucho más temas que ver, lo vamos a estar viendo. Mañana vamos a estar hablando de si obtuvo o no obtuvo los votos Jorge Abbott, por ejemplo. Y en términos concretos, vamos a estar revisando las informaciones últimas que hay. Queda pendiente, de hecho debería estar para hoy día, lo que es el caso del Drone Paper, el reportaje que habíamos comprometido respecto a la desclasificación que hicieron hace una semana Intercept, que está ahí Glenn Greenwald, uno periodista tremendo en términos de desclasificación de documentos de inteligencia de Estados Unidos, ganador del premio Pulitzer el año 2014, y que aparece un nuevo Edward Snowden, del cual no se sabe hasta aún la identidad. Les recomiendo City 4. De hecho, en el reportaje va a ir el link para que lo puedan ver en línea. Citizen 4, un muy buen documental. Ahí Duncan Rosales enviaba el link de lo que fue el programa Ciudadanos, donde sale precisamente el este muchacho que yo les nombraba hace un rato, el caso de Renato Garín. Interesante fichaje ahí de panelista. Póngale ojo al análisis que hace en ese, ¿cómo se llama? Programa. Respecto al tema de la constitución, un experto en términos de constituciones, de hecho él encontró, yo les comentaba el otro día, el tema de vestigio en términos de derecho sobre lo que es el origen del capitalismo por allá por el siglo XIII ya, en términos de información. Una muy buena tesis la que tiene ese muchacho, se la recomiendo ahí. Y nos preguntan, ¿y el Milico Gate? Estamos ahí también trabajando para ir descodificando. Como hemos explicado en innumerables veces probablemente en este programa, acá el trabajo en términos de noticias, hay notas que son más o menos cortas, artículos que tienen que ver con cosas que están ahí en la palestra. Pero generalmente los que tienen muchos datos se trabajan de una manera mucho más lenta, porque se empiezan a chequear, se empiezan a armar para poder explicarlos y poder contarlos en virtud de que se esté con buena información. No me interesa tener un medio para poder ir publicando, qué sé yo, cualquier cosa, sino para ir teniendo herramientas para poder decodificar y entender este mundo y poder tener ahí no solamente reflexión, sino una posición súper clara respecto a lo que ocurre en este país o en otras partes. Por lo menos se intenta hacer eso. No sé si lo logramos necesariamente, pero ese es el objetivo principal de este medio. Y hay un nuevo referente político que nace, ¿se acuerdan de Fuerza Pública? Feo el nombre. Sí. Bueno, hicieron una junta de liberales en un hotel y, bueno, encontraron un nuevo nombre original, Ciudadanos. Haciendo, emulando un poco al Ciudadanos de España, que también es un movimiento de liberales, de centro-derecha, todo el cuento. ¿Fuerza Pública esto de la bandera amarillita? Andrés Velasco. Ah, ya, no lo estoy confundiendo con los con los otros. Me llamaba la atención. Así que vamos a tener harto de qué desmenuzar más adelante. ¿Ah? Han aparecido harto nuevo referente político. No, vamos a tener no. Para tirar los la chuña. Los que han aparecido harto nombres, porque les cambian nombre cada cierto rato. Así que eso, nos vamos ya llegando al final de este programa. Vamos a estar, creo que mañana estamos con sí o sí, el Chelo Gay. Que tocaba que un día, pero justo no coincidía y le dije, no, mejor no, y todo lo demás. Un saludo para sí, él. Nos quedamos ahí con él. Ojo, porque mañana vamos a estar regalando libros, precisamente el libro del Chelo Gay. Trae unos, vamos a hacer unos concursos muy simpáticos, no parecidos a los de 40 principales, no van a tener que besarle el poto a nadie acá, afortunadamente. No somos prisa. Así que ahí van a estar también y se pueden ganar ese libro. Trae libro entonces mañana Víctor Hugo Robles, el Chelo Gay. Así que vamos a estar con eso. Tú te venes. Víctor mañana entonces va a estar acá en el Víctor panel. Hugo, Víctor Hugo, se enoja. Víctor Hugo. Sí. Víctor Hugo va a estar acá en el panel. va a estar bueno el programa entonces. Sí. No estoy diciendo que sean malos los otros. ¿Eh? Pero va a estar interesante. Va a estar interesante. Bueno, y en un Chile como este donde una persona muere en la calle esperando atención médica en el hospital de Talca. Lamentable cosa. Estoy leyendo, aparece hoy día el medio que cito y que nos manda Pichihuenchu es atentos.cl. Paciente murió en la calle esperando atención médica en el hospital de Talca. El hombre de 45 años identificado como Guillermo Altúnez murió en la calle por no recibir atención oportuna en el hospital de Talca. Esta persona no fue atendido producto de esa no atención o la demora. Esta persona salió del hospital, manifestó el suboficial mayor Eric Mella Castillo. La esposa del fallecido comentó que su marido lo recibió en el sector, en el selector de demanda y no fue atendido pese a su estado de salud. Polonia Cáceres dijo que su esposo comenzó a sentirse mal y salió a tomar aire cayendo moribundo en la calle. Terrible. Bueno, esto es Chile, señoras y señores. Desafortunadamente. así con nuestra salud. Pero vamos por esa constituyente que no va a tocar nada. En este 21 de octubre histórico, a propósito de Volver al Futuro, donde Martin McFly... ¿Con qué se encontró Martin McFly un 21 de octubre de 2015? De partida tenemos la misma constitución. Dijo, sí. Bueno, ha cambiado tantas cosas. Sí. No tenemos patineta, voladora. Aunque hay un prototipo. Sí, la están vendiendo carísima. Y se supone que Nike iba a sacar una zapatilla. La sacó también. Y ahí... Edición limitada de todo el cuento. Claro. Bueno, no faltan los giles que paguen un montón de miles de dólares por tenerla. Pero ya va a llegar la... ¿Cómo se llama? La piratería. Así que ahí más. Y van a andar a costalazo. Claro. Agradecimientos también ahí a la música que Eva Cesárea, que mandaron... Hay un par de amigos y también a las pelis, a las cosas que siempre nos llegan. Muy agradecido. La noche se hace mucho más entretenida con eso. Sí. Eso. Oye, recordad que hoy día, nuevamente, 14:30 horas, 2:30 de la tarde, la Estepas 8:45, atención gratuita de la Clínica Jurídica acá de Villa Francia. 14 chiquillos y chiquillas para atender las necesidades de los vecinos en cuanto a vivienda y temas de familia. Posesiones efectivas, herencias, arriendo, también tenemos pensiones alimenticias, divorcios, que tanto les duele a algunos, divorcios, separaciones, un sinfín de cosas más, atención totalmente gratuita, desde las 2:30 hasta 3:50 de la tarde. Así que para que... Saluda a la Blanquita también, Blanquita que está también ahí con juguete nuevo. Sí, saludos Blanquita para ti. Ahora nos vas a poder escuchar online. Claro. Ah, qué bien. Un saludo para ella. Sí. Así que un abrazo grande para ella también. Y también en el tema de salud, también se va a citar a reunión de los vecinos por el tema SECOF. Nuevamente, estos consultorios comunitarios tan lindos creados, instalados en terrenos de nuestras poblaciones y que al final no cumplen las expectativas de los vecinos. El hacer cola desde las 5 de la mañana, el no encontrar salud, el que un solo médico esté para atender las necesidades de miles de vecinos que no alcanzan cupo, necesidades tanto de pediatría, salud mental, que lo que decía el Toño, que un médico de medicina general tiene que ver todo eso, aparte de los crónicos y todo, también está el tema de los remedios de nuestros adultos mayores y la mala atención. Así que pronto se viene la reunión para empezar a trabajar ese tema y empezar a pelear por una salud verdadera dentro de nuestros territorios. Aprovecho de mandar saludos a la mala, que se viene, ¿cómo se llama? Le llaman Democracia, no lo es. La nueva edición de Revista Mala que aparece ahora, así que vamos a estar comentándola en estos días y a ver si viene Bárbara Blint. Por estos lados a comentar, estaba comentando ahí por interno hace un rato. Y me queda otro saludo que se me acaba de olvidar, entonces le doy el paso a Alfonso mientras de todos los saludos. Ah, a propósito de médico, amiga, un saludo a la doctora. Saludo, que esté bien. Que esté, debe estar ahí escuchando con una guagua en brazos, así que un abrazo gigante ella. A ella, sí. Hermosa. Sí, un gran saludo. Eso. Bueno, yo por mi parte me voy despidiendo y será hasta el viernes cuando nos encontremos a las 10:30 de la mañana nuevamente en el matinal. Mañana hay matinal también. Por supuesto. Yo vengo el viernes. Claro. Un abrazo para todos, gracias por escucharnos y esperamos de que haya sido un programa bueno y que haya aclarado tantas cosas. Claro, y comparta y difunda la información. O lo haya confundido, pero que eso les traiga algún beneficio a usted y colectivo. Claro, para que sigan investigando. Quiero mencionar, nos enviaban esta información, falleció Fernando Muñoz Marinkovic, quien en dictadura fundó la Radio Iquique, único referente de oposición y que ayudó a ubicar a paraderos de fusilados de Pisagua. Enviamos nuestras condolencias a la familia y a sus cercanos. Repetimos, falleció Fernando Muñoz Marinkovic, quien fuera fundador de la Radio Iquique, que fue un referente importante, particularmente en esa región del país, como medio de oposición y que ayudó también a buscar el paradero de los fusilados de Pisagua. Un saludo para la familia y nuestras condolencias. Pichiguencho se va a colación. CMX le pegó medio a medio con antagonista de Volver al Futuro. Es igual a Donald Trump. Sí, pues se parece muchísimo a Biff, que era el malo, que termina casado con la esposa, que tiene una torre. Igualito, anda una foto, de hecho, que los compara. Back to the Future, hoy día, obviamente, un día especial y vamos a estar ready con... de hecho, hay especial en el cable sobre Volver al Futuro y todo lo demás. Una película que marcó, obviamente, la infancia o juventud de muchos. ¿Puedo decir algo? Yo la recuerdo, me la sé casi de memoria. Yo no vi nunca nada de eso. Estamos haciendo un juego ahí paralelamente con otra gente, digo, película y cambiarle los actores. ¿Cómo sería con otros actores? Interesante ejercicio. El ocio hace muchas cosas. En realidad pasaba más en la calle jugando arriba de los árboles que viendo películas. Ambas cosas, pero el cine... Tú habláis de película y yo quedo colgada y digo, chuta, ¿dónde estaba yo en ese minuto? En realidad, de verdad. Por ejemplo, esa la saga Star Wars. ¿Eh? Nunca la he visto tampoco. Ah, ya. Sí, a mí, prefiero otro tipo de cine, pero sí he visto Star Wars y otras más. Pero el cine siempre es un relajo, una terapia. Aparte porque a mí, en términos de arte, que me gusta mucho esa área, encuentro que el cine es bacán porque los mezcla todos. Claro. Mezcla el tema de lo que es la música, mezcla el tema de lo que es un trabajo colectivo, mezcla el tema de la actuación. Es un bonito ejercicio. Hay películas que generalmente es una manera de contar historia. Tiene que ver con eso. Hay distintos tipos de cine que a uno le gusta. Así como esta generación se ha creado con series, más que con cine, por ejemplo. Lo que también es un tema interesante son formas también de retratar el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, hablamos de Back to the Future o Volver al Futuro, básicamente porque decimos 21 de octubre de 2015 era el futuro para ellos. Imagínense, 25 años han pasado y hoy día somos ese futuro que se imaginó en un momento determinado que se iba a dar, y eso genera obviamente esta, por así decirlo, efervescencia mediática de hace 25 años cuando veíamos esa película, o cuando, no sé, pues lo vieron algunos en los 90, decía, ¿cómo será el futuro? Hoy día estamos en el futuro. Yo creo que ese giro de tuerca, de conciencia de que hoy día estamos en el futuro de lo que pensamos en algún momento y que probablemente no es el que quisiéramos que hubiera habido, o no es como lo creímos en algún momento, o a lo mejor sí. Hoy día nos podemos comunicar, estamos haciendo videoconferencias, cosas que estaban en ese tiempo como proyectadas, pero otras cosas que no. Así que les pido a todos los amigos que escuchen este matinal, que ahí en mi Neisneti, arroba Neisneti, me manden el link de película, así como que para que yo pueda entrar. A ver, pero por favor no de terror ni... No, pero eso lo elegiste tú. Pero bueno, ahí, insisto, para todos los gustos. Carlos Muñoz dice, tenía potrero frente a mi casa, si no estaba jugando ahí, veía películas. Se puede caminar y mascar chicle y hacer siete cosas al mismo tiempo, como siempre digo. Se puede, perfectamente. Sí. No, pero yo prefería estar en la calle. En mi realidad. Sí, di que eran pobres, no tenían ni tele. Entonces, sí, la verdad que teníamos. Tenían la mansa tele. Sale. ¿Sabes qué tele teníamos? Una IRT, de esas chiquititas. Pero si casi todos tenían la misma. Claro. ¿Qué quiere? Tiene un plasma hace 25 pero años atrás. Lo que pasa es que la cambiábamos con un alicate, ¿te acordáis de eso? ¿Eh? Claro, pero yo prefería estar jugando en la calle, era mi afición. Esa era coincido, la Antú. Coincido con Carlos Muñoz. Se puede masticar chicle y caminar. Yo salíamos a jugar afuera, en la esquina, con la gente del pasaje, o de repente encerrado ahí viendo una peli. Bueno, yo tengo la misma tele en todo caso hace tiempo, como ustedes sabrán. Claro. De hecho, malditos miserables la tele, porque hoy día me queda como la mitad afuera. No cacho qué pasa en la mitad para allá, porque la hacen para teles grandes. Y acá quedamos cortados con ciertas cosas, pero bueno, se juega. No va a comprar un LCD, un plasma. Sí. Yo lo único que veía en la tele era la lucha libre. Eso. Te creo. Sí. En fin, nos vamos despidiendo. Ahora te entiendo. En el futuro presente, el tiempo es relativo y nos vamos despidiendo de este matinal. Nos recordamos nosotros mañana a las 10 y atento a las informaciones a través de las redes sociales y de la página radiovíafrancia.cl. Hoy día es miércoles, se viene Buitro a la Ciudad, Noticiero Ciudadano a las 2 de la tarde, Buitro a la Ciudad. Saludo a quienes escuchan la retransmisión y se retransmite La Hija de Afrodita a la noche. Sí. Y entre otras cosas más que están en la parrilla de Radio Vía Francia. Que estén muy bien. Y recuerden, el 8 de noviembre, te diré, Renata, ya estamos ahí moviéndonos. Cualquier cosa, info arroba radio,